Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Demócratas contra Régimen 50. Último episodio que vamos a emitir. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a dar solo un minuto o dos más para que se vaya conectando la gente y empezamos. Muchas gracias por estar ahí. En este programa tan especial, los tres temas principales van a ser las cloacas del Estado o el Estado cloaca, la masacre en Melilla y la cumbre de la OTAN que se inicia en Madrid. Para ello, vamos a hablar con Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso, jurista, coautora del libro Villarejo, El emérito de las cloacas. El otro autor, Pablo Fernández, también está aquí. Ahora está solo como oyente, pero esperamos que pronto pueda entrar como hablante. Se lo comentamos y así le sirve también a los demás oyentes que quieran participar, que si no entra el micro, la invitación o la solicitud, podéis reiniciar o salir y volver a entrar. Suele haber problemas, en cada programa, hay varios que no pueden entrar. Y a unas malas, si alguno de vosotros quiere intervenir, que ya sabéis que en este programa queremos democratizar el oligopolio mediático y queremos que cualquiera pueda intervenir y con un límite de 3 minutos por intervención, si no pudierais hablar de viva voz, también podéis comentar en el hashtag que leeremos lo que se escriba, Demócratas contra el Régimen 50, o también podéis mandarnos por privado vuestra intervención y la leeremos tal cual. Hoy, como os decía, estaremos con Gloria Elizo, que es la mayor cargo que ha estado en el programa en estos 50, en estas 50 emisiones, y creo que es algo que hay que reconocerle, que se someta a las preguntas de cualquiera y también las nuestras, porque sabéis que aquí en este programa, ya desde el título, pues se ve el enfoque tan crítico que tenemos con las instituciones actuales. También tenemos aquí y agradecemos que estén los compañeros de Ampliando el Debate, porque queremos colaborar con podcasts tan similares como el nuestro y que creemos que ese es el camino, tanto por convicción como también por razones de difusión. Tenemos que llegar a más gente, ellos, nosotros, y creemos que ese es el camino y tenemos que colaborar. También sabéis que Hemos estado en Tertulias en Cuarentena, otra colaboración en YouTube. Ellos también estuvieron aquí con nosotros en el programa que hicimos sobre la OTAN, que será el siguiente que subiremos a iVoox y a YouTube. También estuvimos una vez en la base de público y de Pablo Iglesias, precisamente fue en el programa 50 de la base, igual que hoy en nuestro programa 50. Y el tema que se trató allí fue también el mismo que esta tarde, hace unos minutos, se estaba tratando en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje de Pegasus. Luego a las 10:30 también estará con nosotros Irina, la tuitera censurada, y hablaremos más en profundidad sobre el tema de la cumbre de la OTAN. Ahora, Gloria Lizo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Tanto Pablo como yo estamos encantadas de también tener este espacio para, bueno, para comentar las cosas que tengáis a bien que os interese. Buenas noches, Pablo, también, que ya estás como hablante. Buenas noches, muchas gracias. Nada, a disposición para todo lo que queráis comentar y aquí estamos. Pues lo primero que os queríamos preguntar es cómo de estructurales son las cloacas en el Estado español. Pablo, empieza tú, venga. A ver, ¿cómo de estructurales son las cloacas? A ver, en gran medida las cloacas son el resultado del Estado español tal como lo conocemos. Es decir, es algo así como la cara B de una serie de personas, es decir, una serie de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, miembros de la élite financiera y miembros de la élite periodística y política, que decidieron que había una alternativa para sortear cualquier peligro que pudiera ocurrir por el hecho de que llegara la democracia en España. Ese es el origen de las cloacas en España, es un origen, como veis, bastante lejano y ha pervivido en sus diferentes manifestaciones. Empezó siendo fundamentalmente un sistema de impunidad para evitar que los miembros de la política social pudieran ser juzgados por sus crímenes y acabó siendo fundamentalmente un gran negocio del que, bueno, pues se sigue tirando cuando hace falta por parte de los que lo necesitan y pueden pagarlo. Sí, poco que añadir a lo que he comentado Pablo. Nosotros en el libro que acabamos de publicar, que es Villarejo, el emérito de las cloacas, la editorial Contexto, lo que pretendemos hacer es tomar siete ejemplos de siete casos de corrupción que se han conocido públicamente y que han tenido procedimientos judiciales abiertos, en los que a través de esos procedimientos de corrupción hacemos una construcción que consideramos que partiendo de los hechos que se conocen en esos sumarios, de los hechos publicados, pues nos dan pie para contar precisamente cuánto de estructural y cuánta implicación tiene cada uno de esos casos en la historia de los últimos 40, 50 años. También reconociendo que las estructuras legales son las que permiten la pervivencia de esas estructuras de corrupción, ¿no? Entonces, este libro nos ha servido a modo de divertimento y de una forma ligera para contar exactamente qué raíz, ¿no? ¿Qué raíz? Y cuando hablamos de corrupción, ¿qué raíz tienen cada una de las cosas que aparecen en los medios de comunicación, pero en la que solamente aparecen titulares, ¿no? Nosotros partimos de una consideración personal y, desde luego, que consideramos que es acertada, y es que normalmente la historia que se cuenta sobre los casos de corrupción siempre es una historia controlada por los medios, controlados por los poderes financieros, controlados por los poderes políticos y que instrumentalizan normalmente para guerras internas esos casos de corrupción. Y bueno, lo que hacemos es pues contar de una forma, insisto, no velada, lo que entendemos que es lo auténtico, lo que hay detrás de esos mediáticos casos de corrupción que nosotros señalamos en el libro. Son siete capítulos y siete historias que nos permiten contar precisamente ese contexto de corrupción que consideramos que es más importante, ¿no? Pues siguiendo con los medios de comunicación, ¿cuántos denominados periodistas a día de hoy siguen teniendo un altavoz mediático potente en los medios denominados progresistas y tienen o tenían una gran vinculación con Villarejo? Bueno, nosotros partimos, y aunque evidentemente el título está muy centrado en la figura de Villarejo, prácticamente Villarejo es un elemento que permite dar continuidad histórica al relato que queremos contar. Y viendo cómo esa estructura de poder que comentaba Pablo en su primera intervención, pues es la que posibilita, a través de los diferentes elementos de poder, y el poder mediático es uno de ellos, la capacidad de intervención en el poder del Estado español, ¿no? Más que los personajes, es importante esas estructuras mediáticas, esas estructuras judiciales, esas estructuras financieras, que son el nido o el hábitat natural de los intereses particulares de estos personajes. Que hay periodistas, bueno, hay periodistas que, primero, porque están en una situación de periodismo de filtración más que de periodismo de investigación, que son el correlato natural de lo que pasa en esos casos mediáticos, los que están dando una traducción interesada de los grandes casos de corrupción. Pero lo verdaderamente importante son las estructuras de poder, y las estructuras de poder mediáticas también lo son, claro. Hombre, yo creo que lo fundamental es entender que los medios de comunicación pertenecen a muy poca gente, es decir, son propiedad de media docena de personas, de grupos editoriales, y que si esas personas tienen muy buenas relaciones en general, con Villarejo en particular y con la trama policial en general, y son muchos los periodistas, aparte de los grandes amigos de toda la vida, pero son muchos los periodistas que se ponían en contacto con Villarejo para decirle que querían trabajar en tal y cual sitio, que querían un aumento de salario, que querían entrar en el departamento de investigación, y eso es una cosa que se lleva a cabo con un intercambio, en el cual yo te doy información, yo te permito ascender, yo te permito trabajar en una situación de terrible precariedad que hay entre la profesión periodística, como todos sabemos. Y a cambio de eso, bueno, yo empiezo maquillando los casos de corrupción y al final termino inventándome completamente la realidad, porque inventarse la realidad, sobre todo en el ámbito financiero, es una cosa extraordinariamente rentable. Y al hilo de este escaso pluralismo que también acaba de señalar Pablo en términos mediáticos, ¿cuánta democracia veis en España? Yo me niego a pensar que no existen las condiciones de posibilidad para que esto sea un auténtico Estado de Derecho, en la que existan procedimientos judiciales que diriman todas las responsabilidades judiciales y que no existan resortes políticos que no nos permitan resolver todas las responsabilidades políticas. Yo planteo, como también persona involucrada en lo institucional, que existen mecanismos. Lo que hay que pedir a las personas que están ocupando espacios de poder o espacios institucionales o espacios públicos es que asuman sus compromisos y sus responsabilidades. O sea, y ahí, en ese pulso, no podemos desfallecer. Es muy importante que cada uno, en donde estemos, estemos comprometidos con lo que de verdad queremos hacer y con lo que de verdad creamos. O sea, no debemos dejar de ocupar espacios públicos, y no podemos resignarnos a pensar que esos espacios públicos no son suficientes para hacer lo que de verdad queremos hacer. O sea, no podemos disculparnos en nuestra propia intervención pública o privada, también en la privada, insisto, aquello en lo que creemos. Yo lucho porque existan y sean necesarias reformas estructurales que acaben con los mecanismos que son condición de posibilidad de la corrupción, o que hacen posible que sea prácticamente imposible para muchas personas tener la capacidad de estar adecuadamente informada y con un juicio crítico suficiente sobre lo que pasa en la realidad española para que no lo podamos denunciar. O sea, yo sé que tengo, o sea, aun con todo, sé que las herramientas que tenemos o que tengo yo no son tan poderosas como para destruirlo de un solo plumazo, pero sí suficientes como para presentar una alternativa y una extorsión a los mecanismos más cómodos de corrupción. Yo, una de las cosas que como representante pública estoy más orgullosa es haber participado en una comisión de investigación, la primera que se hizo en el Congreso, precisamente, que tenía que ver con esas estructuras de poder y con lo ocurrido durante el periodo en el que Fernández Díaz fue ministro de Interior y aprovechar para conseguir mover los cimientos que hacían que esas circunstancias fueran completamente opacas a la realidad política y a la realidad pública. Entonces, no nos dejamos vencer. Es decir, hay mucho por hacer. A lo mejor nos va a costar 20, 30 años o 10 meses, pero me niego a pensar que no existen las condiciones de posibilidad para que las cosas cambien. A ver, yo creo que para entender cómo funcionan las cloacas en España, hay que entender que España es una democracia con todos sus problemas, razonablemente asentada y razonablemente funcional. Lo que pasa es que tiene un fast track, como en los aeropuertos. Es decir, uno hace la cola para todo el mundo y hay una serie de personas que prescinden absolutamente de todos los elementos legales y democráticos. Y esas personas, que son una élite y que tiene capacidad, bueno, o sea, Villarejo llegó a tener la capacidad de convertir en legal cualquier tipo de ilegalidad. Tú podías pedir un pasaporte, podías pasar cualquier cosa por barajas, podías anular cualquier juicio, podías hacer lo que te diera la gana, pagando, claro. Y al mismo tiempo arriesgándote al hecho de que te grabaran y a partir de ahí quedarás cautivo en el negocio de Villarejo. Pero ese fast track, esa línea que se salta todos los principios de legalidad, solo funciona, solo existe y solo se puede negociar en la medida en que el resto del mundo más o menos funciona. Lo que vemos es que cuando pasa algo extraordinario, como que, por ejemplo, yo que sé, un tesorero del Partido Popular tiene información sobre la corrupción de una secretaria general del partido, entonces se ponen en marcha estos mecanismos especiales. O simplemente el Corte Inglés o alguna entidad financiera, el Santander, el BBVA, cualquier entidad grande, necesita hacer algún negocio que resulta absolutamente fundamental para una situación de crisis. En esos casos, lo que ha pasado es que los jefes de seguridad, que son de esas empresas, que son todos colocados por Villarejo, porque son los troncos de Villarejo, pueden saltarse la legalidad. Y eso es lo que estamos viendo, que se está juzgando en la Audiencia Nacional, con mucho cuidado, por otra parte, de no molestar demasiado a todas partes. Pero esto no es, como diría el propio Villarejo, esto no es Namibia. Cuando a Villarejo le piden algo extraordinario y quiere subir el precio, dicen, ¿pero tú qué te has creído? ¿Que esto es Namibia? Y claro, esto no es Namibia, esto se paga caro. Y no todo el mundo accede a los servicios de las cloacas, claro. Gloria mencionaba el cumplimiento de los compromisos como vía para la mejora y la reforma. Nosotros, al analizar el grado de cumplimiento del pacto de coalición de PSOE y Unidas Podemos, lo que observamos es que el ámbito en el que hay menos cumplimiento es el de regeneración, todo lo que tiene que ver con anticorrupción, también con la justicia en general. Entonces, como además Gloria Elizo es especialista en eso, quería saber su opinión al respecto y si ese y otros ámbitos clave deberían ser algún tipo de línea roja en cuyo caso de que se haga un incumplimiento muy flagrante, como el que estamos viendo, de hecho, si tienen que ser líneas rojas para la presencia o no de Unidas Podemos en el gobierno. Yo echo de menos espacios políticos de izquierda que no solamente constituyan un espacio de reflexión profunda sobre cuáles deben ser los cambios estructurales, sino que, no te digo ya eso, sino que existan espacios y de izquierda que no solamente piensen en términos de disputa electoral. Quiero decir, a mí me parece que tenemos demasiadas demandas en términos democráticos, de regeneración democrática, anticorrupción, tan importantes, o al menos yo creo que son tan importantes, como para sobrevalorar de forma importante un proyecto a medio plazo o a largo plazo de regeneración democrática, superando el debate corto y de regate corto en el que muchas veces estamos, en el que solamente pensamos en términos de puro rédito electoral, ¿no? ¿Cómo va a resultar esto y si vamos a seguir consiguiendo tener más o menos representación? En ese sentido, yo creo que un espacio de izquierdas que se respete a sí mismo debe tener esa mirada por lo menos no digo a largo plazo, sino a medio plazo. Y las cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, con derechos humanos y con regeneración democrática, con transparencia, con instituciones sólidas y democráticas, con sistemas de control democrático, son absolutamente innegociables. Es decir, hay circunstancias que están por encima incluso de la propia representación. Mira, eso es una disputa que muchas veces en términos de conversación privada yo mantengo. A mí me parece muy triste, por ejemplo, todo lo que ocurre alrededor del Consejo General del Poder Judicial con modificaciones legislativas que solo miran el cambio de forma momentánea, ¿no? O el nombramiento momentáneo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Porque esas leyes van a quedar para dentro de 3 o 4 años en las que pueda haber una alternancia en el gobierno. Tenemos que pensar mucho más allá, tenemos que pensar en que queremos instituciones que sean auténticamente independientes y democráticas. Y bueno, no me quiero enrollar más, pero creo que eso es un elemento absolutamente radical y superador de muchas de las circunstancias que están pasando en los últimos años alrededor de las cuestiones, ¿no?, que tú mencionabas, ¿no?, de regeneración democrática y de derechos políticos y derechos fundamentales. ¿Hola? Sí, hay bastantes leyes relacionadas con esta también, como ley de secretos, como también una norma para controlar y registrar las reuniones con los lobbies de los diputados, y la ley de secreto que he mencionado de 1968, de franquista. Hay muchas leyes que están paradas en el Congreso. Y en el caso, por ejemplo, esta de los lobbies, han sido más de 30 veces las que han sido prorrogadas el plazo de enmiendas. Es decir, lleva 1 año y 2 meses esa ley parada, por poner un ejemplo. En el caso de la ley de secreto, estamos hablando desde 2016, claro. 6 años y pico que lleva parada esa ley. Sin el gobierno se comprometió, por ejemplo, a que antes de que terminara 2020 iba a revisarla, iba a actualizarla al menos a una supuesta democracia, y sigue sin cumplirlo y sigue usándola para todo tipo de encubrimientos. Entonces, lo que me gustaría saber y que sepan nuestros oyentes, porque no hay mucha transparencia, es muy, muy complicado hallar esta información que voy a preguntar, y es, cada vez que hay este tipo de prórrogas en las comisiones del Congreso, ¿qué mayorías son las que posibilitan esa prórroga indefinida? ¿Normalmente son PSOE y Unidas Podemos? ¿Otras veces son PSOE y PP? ¿Cómo de frecuente es que sean PSOE y Unidas Podemos los que frenan estos cumplimientos de lo que han firmado? Por ejemplo, la ley de secretos oficiales es prácticamente unánime la petición de prórroga de enmiendas. Las prórrogas de enmiendas a disposiciones o iniciativas legislativas que se tramitan en el Congreso prácticamente son todas y es competencia de la mesa del Congreso. Y ahí están todos los representantes de la mesa del Congreso, todos los miembros de la mesa del Congreso, quienes deciden o votan sobre enmiendas. En el caso de la ley de secretos, que para mí es fundamental, mucho de lo que contamos nosotros, Pablo y yo, en el libro tiene que ver con intentar trasladar cuál es la verdad que ha pasado en los últimos 40, 50 años en España para comprender mejor, ¿no?, lo que está pasando, lo que ha pasado y las consideraciones alrededor, ¿no?, de cada uno de los personajes que han tenido el poder en los últimos años. La ley de secretos oficiales es fundamental, no podemos seguir con esa ley. Bueno, pues las peticiones de los grupos parlamentarios que llegan a la mesa del Congreso son prácticamente de todos, ¿no?, salvo el PNV, salvo Esquerra, y sabe alguno, salvo otros grupos, vamos, que no son únicos, pero vamos, que la mayoría parlamentaria es la que está favoreciendo esas prórrogas de enmiendas. Respecto al Consejo General del Poder Judicial, que antes mencionabas, consideramos grave, como prácticamente todo el mundo, que siga caducado desde finales de 2018 ese Consejo General del Poder Judicial. Y también nos parece muy grave que ni los partidos políticos ni los medios de comunicación, salvo con muy, muy contadas ocasiones, pero muy, muy pocas, una y otra vez dan por hecho que tiene que ser un pacto, como siempre, de mangoneo de PP y PSOE el que resuelva esa renovación. Sin embargo, siguiendo el 122.3 de la Constitución, Sabemos que, al menos para renovar a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, se podrían hacer cambiando la ley y con una mayoría, con la mayoría que se estableciera. Entonces, sabemos que la Unión Europea puso impedimentos, pero ¿por qué, para empezar, los medios y partidos no explican que es posible? Y además, si se trata de convencer a la Unión Europea, pues ¿por qué no se plantean alternativas? Como, por ejemplo, si a la Unión Europea le parece que no es suficiente una mayoría de 176 escaños para renovar un órgano tan importante, ¿por qué no se aplican garantías adicionales, como por ejemplo que tenga que haber un mínimo número de grupos parlamentarios o partidos políticos apoyando esa reforma? Bueno, mira, me parece muy pertinente lo que precisas en este momento. O sea, yo creo que esa es precisamente la clave. Las garantías constitucionales que se establecen alrededor de la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y con esa mayoría tan amplia de diputados y de diputadas, lo que se te pretendía era garantizar precisamente ese pluralismo, ¿no? Ese pluralismo en términos de que reforzar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, porque es verdad que en el modelo español tiene muchas competencias muy determinantes de cara, por ejemplo, al nombramiento de los ascensos en la carrera judicial, cosa que sabemos que es determinante, ¿no?, también en mucho de lo que ha pasado en este país en los últimos 50 años. Pero claro, la clave, y yo creo que eso es lo que no se ha hecho, y desde luego yo sí que he estado en algunos espacios, no ahora, sino desde hace años, en los que demandábamos que existiera garantías de participación de grupos parlamentarios en la designación. Yo soy una firme defensora de que el Consejo General del Poder Judicial, o digamos que el órgano de gobierno del Consejo de Poder del Poder Judicial, tiene que tener una legitimación democrática. Yo, dentro de Unidas Podemos, hace muchos años, cuando fui responsable del programa de justicia, planteé incluso que hubiera una designación directa por parte de la ciudadanía. Pero si no se quiere hacer eso, lo que tienes que garantizar es que existe, o sea, el Poder Judicial es un poder derivado del pueblo. Tiene que ver precisamente con esa necesidad de legitimación democrática. El Poder Judicial tiene que ser un poder democrático. Entonces, esa pluralidad se salvaguarda si existe una designación por parte del Poder Legislativo, una legitimidad democrática derivada. Si lo que queremos hacer es garantizar esa independencia y esa pluralidad, pongamos una norma que es perfectamente adecuada con el diseño constitucional, que es la incorporación, por ejemplo, de que en la designación aparecieran, por ejemplo, 5 grupos parlamentarios. Eso se podría hacer incluso hasta cambiando solamente, en una semana se podría hacer, cambiando el reglamento del Congreso de los Diputados. Porque claro, la Constitución es muy importante, pero es que mucho más importante muchas veces que cambiar la Constitución o las leyes es cambiar lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Todas aquellas normas, aquellas leyes que dan sustento y desarrollo a la propia Constitución. Fíjate qué sencillo sería esa idea que tú has planteado ahora mismo, ¿no? Que hubiera varios grupos parlamentarios que intervinieran en la designación de los vocales, con una modificación del reglamento que por una tramitación directa y urgente se podría hacer de forma inmediata. Por eso te decía antes, es que se pueden hacer cosas, o sea, si es que existe la posibilidad de que tengamos un espacio democrático y plural en el que las cosas funcionen. ¿Qué nos falta? Voluntad política. Voluntad política. Se puede hacer perfectamente de otra forma. Me alegro de que aún alguien siga diciendo Podemos dentro de Unidas Podemos. Bueno, yo tengo muy claro, mira, yo tengo 55 años, he sido muchos años abogada, he sido jurista. Yo creo que las estructuras y la legalidad vigente es importante en los espacios democráticos, ¿no? Y yo creo que el día que no lo piense, pues no digo dejaré la política, porque no pienso dejar la política nunca, en términos más o menos activos, pero desde luego es que algo ha cambiado profundamente. Yo creo que hay que tener la valentía simplemente para saber si tienes la voluntad de hacer las cosas, poco más, ¿eh? Si me permitís. Disculpa, Pedro, solo voy a hacer una pregunta a Gloria y Pablo si quiere contestar, y luego, Pedro, te damos la palabra. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, perdón. No pasa nada. Bueno, Gloria, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Yo En línea a lo que habías dicho al principio, es que echas de menos un espacio a la izquierda que no sea exclusivamente, que no piense exclusivamente en términos electorales. Pablo Iglesias, en su libro, hablaba de la correlación de fuerzas y de cómo lo que se podía conseguir era lo que había, porque la correlación de fuerzas eran los diputados que había en el Parlamento y ahí se dejaba la correlación de fuerzas. Como si en el espectro de la derecha la correlación de fuerzas fueran simplemente los parlamentarios que hay sentados en el Congreso, cuando el espectro de la política va mucho más allá. Son jueces, son medios de comunicación, son esas estructuras, esas cloacas de las que vosotros habláis, que son las que realmente tienen unas esferas de poder que va mucho más allá de lo que se hace en el Parlamento. Entonces, ¿crees que desde la izquierda se ha hecho lo suficiente como para que haya un contrapoder de la sociedad civil para poder incidir en el poder? Disculpa, no sé si contestar yo o Pablo. Cualquiera de los dos. Contesta, Gloria. A mí me parece que muchos espacios políticos no solamente tienen que, o sea, no pueden tener como mero elemento de disputa la correlación de fuerzas, digámoslo así, porque deviene absolutamente, primero, incapacitante para operar en términos políticos, sino también porque produce, y yo creo que ese es el problema que ahora mismo tenemos, una abstención masiva de aquellas personas que en un momento determinado se habían movilizado precisamente porque alguien dijo que se podía, ¿no? Entonces, me parece no solamente un mal recurso político y de disputa, porque el espacio de poder y el espacio público es un espacio de disputa, ¿no? Como elemento de, digamos, de conformación, en el sentido de que te conformas con lo que puedes sacar, y me parece que es un elemento, insisto en lo que también planteaba antes, de que en términos de medio o largo plazo te conviertes absolutamente en un espacio irrelevante en términos políticos. Y yo creo que, fíjate, que lo que ha pasado en los últimos años con Ciudadanos, lo que ha pasado también con Unidas Podemos, y lo que creo que va a pasar también ahora mismo con Vox, es que la gente, a los espacios que no son realmente útiles en términos políticos, en términos de disputa política, en términos de debate y de conformación de mayorías, la gente no los vota. Y lo que ha pasado con la izquierda es que, además de no votarte, tienes un efecto rebote en términos de abstención y de movilización, no solamente en las contiendas electorales, sino también en la movilización social. Creo que lo que ha pasado en los últimos años de desmovilización, de activismo, creo que es una decisión tomada fundamentalmente porque no interesaba esa movilización. Ahí está la ley Mordaza, ¿no? Que es también una ley determinante en la movilización social, que acabó prácticamente a partir del año 2011 con todas las movilizaciones que aparecieron a partir del 2008 y que poco a poco sacaron a la gente de la calle, ¿no? Por confrontación, por violencia, por desánimo y porque la gente, pues eso, se asustó y se quedó en su casa, ¿no? Que ha habido elementos de movilización importantes también, y luego ha habido una renuncia a seguir formando parte de esa disputa política, ¿no? Y de ser ambiciosos. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, hablar de correlación de fuerzas me parece muy triste, ¿no? Sobre todo en términos electorales. Yo creo que si algo diferencia a una democracia, un Estado social y democrático de derecho, como dice nuestra Constitución, es que la correlación de fuerzas electoral no lo es todo, ni mucho menos lo es todo. En términos jurídicos están los marcos de discusión, están los consensos, están la agenda que se marca, está la movilización, está los sindicatos, la acción en determinadas esferas de la sociedad civil. Una sociedad democrática es mucho más que una correlación de fuerzas electoral. Otra cosa es que, al margen de, y mucho más en el caso de los últimos años, en los cuales se busca una correlación de fuerzas decididamente desfavorable, porque se considera que es la manera de entrar en el gobierno. Estas cosas son las que en realidad, bueno, pues se acaban haciendo que la gente piense que no es tanto cambiar de personas o de políticos o de partidos cuando es cambiar de políticas, y si no se puede cambiar de políticas, pues en realidad, bueno, vemos, si vemos las cifras de desmovilización, también es verdad que la ley Mordaza no ayuda, y no hay manera de cambiarla, de ninguna manera. Eso no hay manera de cambiarla ni por unos ni por otros. Pero bueno, es verdad que hay una desmovilización clara porque no hay manera, la gente no ve la posibilidad de cambiar de políticas. Todo lo único que nos dicen todo el rato es esto es así y no se puede cambiar. Y bueno, pues en ese marco estamos, desde luego. Sí, no sé si puedo hablar ahora. Soy Pedro García Bilbao. Sí, adelante, Pedro, bienvenido. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, encantado de poder participar y participar en un debate pues ordenado e interesante como el que estáis planteando, ¿no? Y sobre el tema de la correlación de fuerzas, bueno, pues me gustaría partir una lanza en favor del término correlación de fuerzas. Es decir, es un concepto de gran importancia, es un instrumento conceptual pues que nos permite hablar, nos permite definir las distintas fuerzas en presencia que hacen que las situaciones se decanten para un lado u otro. Es decir, es algo que tiene que ver con la descripción del paisaje de la realidad y de las dificultades para avanzar o retroceder en función de lo que tenemos delante, atrás, a los lados, arriba y abajo. Lo que ocurre es que el concepto de correlación de fuerzas, Iglesias lo utilizaba de forma vacía y engañosa, como solía utilizar todo el bagaje conceptual de la tradición de izquierda y la tradición marxista, hasta el punto de que se utilizaba el concepto de correlación de fuerzas como una especie de excusa para no hacer ciertas cosas que pedía a la gente o cierta gente, pero que se consideraba que podían alterar el curso y los planes trazados por él y su organización. Entonces, en ese sentido, correlación de fuerzas es fundamental y, desde luego, lo que no podemos hacer es una caricatura. Correlación de fuerzas no es solamente número de diputados. Correlación de fuerzas es muchas más cosas, ¿no? Es más, hay muchas cuestiones que bastaría un solo diputado para que por lo menos se plantearan. Es decir, ya no se trata de, es que no tengo mayoría en el Parlamento para conseguir tal cosa o incluso para colar esto o lo otro. Bien, no puedes no tener esa mayoría, puedes no tener esa relación parlamentaria que te lo permita, pero hay cosas que se pueden decir. Es decir, ¿cuántos diputados se necesitan para decir, por ejemplo, en alto, allí donde quiera que sea necesario decirlo, que Juan Carlos Borbón, por ejemplo, fue segundo jefe de Estado de la dictadura? Es decir, no vas a poder procesarle, evidentemente, porque no tienes una correlación de fuerzas a tu favor, pero podrás decirlo. Para decirlo, ¿cuántos diputados se necesitan? Y para mover eso por toda España, ¿cuántos diputados necesitas? Necesitas uno, básicamente. Pero no hay ninguno que lo diga. Bueno, en el tema de... Tampoco es que quiera yo extenderme mucho, pero habéis estado hablando del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que es muy necesario tener una teoría. Una teoría siempre se habla de teoría como enfrentada a la práctica, pero una buena teoría es la que explica la realidad. Teoría es un concepto que está relacionado con la idea de mirar en griego y significa mirar la realidad y explicarla. Es decir, una buena teoría es la que explica lo que tenemos delante. Entonces necesitamos una teoría acerca de cómo se conforma el Poder Judicial en España. Entonces el tema de la formación con participación parlamentaria de las mayorías y minorías en el Consejo General del Poder Judicial, no es algo que esté relacionado solamente con el asunto de la legitimación popular de la justicia. Es algo que está relacionado con la impunidad del régimen anterior. Es decir, que cuando se pasa de una cosa a otra y los magistrados del Tribunal de Orden Público se convierten en magistrados de la democracia de un día para otro, pues entonces hay un acuerdo, hay un consenso general en que aquí no se toca a nadie y que, como el régimen anterior es considerado legal, pues todo es legal. Por ejemplo, los puestos de jueces. Y aquí no se procesa absolutamente a nadie. Y de un día para otro pasan de ser instrumentos de la dictadura a ser los magistrados piedra base del Poder Judicial en nuestra flamante democracia. Entonces, ¿cómo consigues darle tu seguridad a los partidos que han participado de ese consenso? Pues permitiendo que puedan participar en la formación del órgano jurisdiccional que nombra jueces, etcétera, ¿no? Y entonces, es decir, que eso es, no estoy diciendo que ese sea el único mecanismo, pero la única razón por la cual participa el Parlamento, pero sí fue una razón muy importante. Esto no es Portugal, aquí no se procesó a los jueces ni se expulsó a unos cuantos simplemente de forma simbólica, porque en Portugal fue simbólico, pero lo hicieron. No, aquí la impunidad dentro de la carrera judicial fue total y absoluta. Y dentro de esa impunidad total y absoluta, de la que tampoco se habla y tampoco tenemos un diputado que lo formule en esos términos, y eso ya no es un problema de correlación de fuerzas, sino de opciones políticas que representan esos diputados, pues lo que ocurre es que la solución ha sido el reparto en cuotas. Y el reparto en cuotas en un contexto en el cual la impunidad del franquismo sigue existiendo. Y esto lógicamente genera este tipo de disfunciones, ¿no? Entonces parece ser que la única solución es aprovechar nuestra propia cuota. Es decir, callar sobre el origen y la presencia de la impunidad en la carrera judicial, lo cual nos lleva a que una parte muy importante de toda la carrera judicial tenga un origen franquista, a medida que se han ido colocando. Luego a eso le sumas la endogamia y le sumas la presencia de sectas religiosas como el Opus Dei, que tuvo una implicación tan directísima en la legitimación interna y en la tranquilidad moral de los jueces que estaban aplicando las leyes que iban contra los derechos humanos durante el franquismo. Y entonces resulta que sumas esos elementos y resulta que ha habido una renovación del poder judicial en la cual los elementos de continuidad con el franquismo, de tipo ideológico, se han mantenido. Si a eso le sumas la dificultad casi telúrica para cambiar las leyes y convertir en ilegal e impune y acabar con la impunidad del franquismo, pues resulta que tienes la carrera judicial que tienes. Pero claro, gracias, Pedro. Luego continúa, ¿vale? Vamos a seguir el turno de palabra para que así quepan bastantes. Javier, que la tiene levantada, y luego Carmen. Sí, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Gloria y Pablo. Yo os conocí, no os acordaréis de Miguel, seguramente. Os conocí en la casa de Fernando Barredo el 14 de noviembre de 2015, cuando fuiste a Toledo porque ibas a ser candidata por Toledo. No sé si os acordaréis de aquello que tuvimos comiendo. Fue una tarde muy, muy movida, pero en tanto a conversaciones. Luego estuvimos en una concentración contra unos atentados que hubo en Francia, que hubo cientos de muertos, no me acuerdo la cifra. Y bueno, yo iba a preguntaros lo de la ley Mordaza, pero ya lo ha dicho Pablo. Y es algo que tenéis que solucionar ya, porque la gente, vamos a movilizaciones, os lo digo muy en serio, vamos acojonados. Yo estuve el domingo en Madrid, en la de la OTAN no, y vas acojonado. Encima cuando ves a tanta gente con cascos, con chalecos, con porras, y la gente que salimos a defender nuestros derechos y a luchar contra la OTAN, pues vamos a acojonarnos en ese caso. Y no os imagináis la gente pobre cómo se siente al ver que se gasta una millonada en armamento y otra millonada con la Iglesia, que con eso podríamos comer mucha gente que pasa hambre. Bueno, por otro lado quería deciros, supongo, no recuerdo, que sois republicanos los dos. En mayo hubo una consulta popular estatal, monarquía república, y no recuerdo haberos visto a ninguno de los dos ni poner ningún tuit ni sacar ninguna foto votando, que recuerdo yo. Y era muy importante que estuvierais todos, como hizo tu compañero Gloria, el Gerardo Pisarello, que el día anterior por lo menos hizo un vídeo y lo publicó. Yo quería preguntaros lo de la... Ay, perdón, que yo la cabeza que la tengo algunas veces como un bombo. Lo de la... Ay. Sí, vale, lo de la consulta. Lo de la consulta es que lo comentaba así, pues de pasada, pero lo de la ley Mordaza deberíais hacerlo ya, porque es que nos da miedo salir a la gente a protestar, porque es que nos llevamos unos palos y nos dejan eslomados, más la multa que nos meten. Venga, encantado de hablar con vosotros. Un saludo. No sé si quieres que contestemos o esperamos a más preguntas. No, adelante, por favor. Bueno, pues mira, yo precisamente en el tema de República he tenido varias apariciones públicas, supongo que no la habrá visto o no sigue mi timeline en Twitter y en otras redes y artículos, y precisamente es un tema en el que he tenido una posición abierta y crítica sobre la situación, bueno, de Juan Carlos como rey emérito, y también sobre la necesidad de una legitimación democrática para Felipe VI. Y desde luego ya dije que si él tuviera alguna visión lógica y racional de perpetuarse como monarca, debería convocar un referéndum, porque cuanto más tarde, más tiempo tarde en convocarlo, seguramente su legitimidad vaya en detrimento. Hoy precisamente, mira, en uno de los tweets que estaba viendo ahora, me cita una persona en una de las declaraciones que he hecho hace poco, bueno, que decía que la única manera de desvincular a Juan Carlos I de Felipe VI y de la jefatura de Estado es un referéndum y la abdicación de Felipe VI, ¿no? Creo que, bueno, que es algo que me he pronunciado varias veces, y yo creo que sin ninguna duda, vamos, y sin ningún matiz al respecto, al igual que todo lo que tiene que ver con respecto a la situación de los procedimientos judiciales y de la posición como jefe de Estado de Juan Carlos, ¿no? Así que por ese lado yo creo que, bueno, somos muchos los que nos hemos posicionado en ese sentido, y sin ninguna duda. Y sí, es verdad, yo coincido con él en el tema de la ley Mordaza, en la absoluta necesidad de una reforma a fondo sobre lo que tiene que ver sobre la concepción de seguridad ciudadana que tenemos en España, ¿no? Yo no me gusta hablar de seguridad ciudadana. Yo creo que lo que necesitamos es una ley de libertades públicas y que desenfoca completamente lo que es la ley Mordaza o lo que en su día fue la ley Corcuera. Creo que es imprescindible, no solamente lo que él mantiene con respecto, Javier, lo que mantiene con respecto a la criminalización de la protesta, sino también, por ejemplo, una cosa que también he denunciado reiteradamente, que es la presunción de veracidad que se le da a los atestados policiales, ¿no? A las dificultades para muchos jóvenes, para muchas personas que tienen denuncias por parte de la policía y que se ven incapacitados para demostrar su inocencia, precisamente por la presunción de veracidad que se da a los atestados de la policía. Hay muchas cuestiones más o menos colaterales que tienen que ver con la ley Mordaza y que son claramente atentatorias de derechos fundamentales básicos que se recogen en la Constitución española. Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos en este último día antes de las vacaciones? Yo ya me tomé vacaciones. Este es mi mes, el junio, que no es el mes del capullo, como yo, mi marido suele decir. Dice, esta es la hora del capullo, el mes del capullo, el día del capullo, ¿no? Pero me lo tomo siempre en meses un poco más alternativos, aunque junio ya no llega a ser alternativo y por eso no estoy interviniendo tanto en espacios. Pero bueno, vamos a ver, yo es que estoy escuchando muy, muy interesada, porque realmente todas las intervenciones están siendo bastante eruditas, sobre todo en tema de materia de teoría política. Lo que pasa es que mi idea es que la perversión, que estamos en una etapa de perversión de todo concepto estructural de la cuestión de Estado. Y esto es porque está organizado como un ataque terrorista contra el ciudadano, como bien se dijo en anteriores espacios, ¿no? En el espacio de los luchadores, digámoslo así, ¿no? Y que estamos en una etapa de, no solo de populismo, sino ya de electoralismo puro, ¿no? Entonces, por ejemplo, basarnos en la idea, porque todas las estructuras que tenemos vienen pues de la construcción de estados mercantilistas y por tanto de capitalismo nosotros, ¿no? Lo de este lado, los de Occidente, Oriente, desconozco más. Y entonces pues tenemos la idea esta de que la política virtuosa tiene sentido de la oportunidad, y de que solo se interviene, digamos, en este juego, pues se tiene opciones, etcétera, pues está ya muy trastocada, ¿no? Y entonces el pacto social y el mandato representativo, que serían los dos pilares del Estado que tenemos, de la manera de estructurar la política y el Estado, que es trasladar la capacidad punitiva al Estado, ¿no? Está completamente destrozado. Para mí, los representantes políticos, con todos los respetos, no mantienen el mandato representativo, no lo respetan. No respetan a sus propios votantes y al votante general, a la idea que tienen ellos. O sea, por ejemplo, Unidas Podemos, ¿cómo es posible que aplauda Zelensky? ¿Cómo es posible que digan que están geniales con la OTAN y cómo es posible que se dediquen para ellos a hacer política es a poner un tuit, ¿no? O a sus equipos trolear, ¿cómo es posible, ¿no? Y que te expliquen como grandes logros, migajas, que ya están de otra época, sobre todo de época de Rajoy, o sea, están utilizando migajas de populares, ¿no? Del Partido Popular, y una cosa que me tiene anonadada. Después, además de esto, estamos en un régimen ilegal. Entonces, refrendar en un régimen ilegal es blanquear ese régimen. Por ejemplo, el tema del rey es imposible. O sea, no se puede hacer un referéndum sobre el rey porque la existencia del rey es ilegal. Ilegal por la normativa legal anterior que fue vulnerada a través de un golpe de Estado y luego una guerra fratricida montada por Alfonso XIII, con sus africanistas. Y Carmen, perdona, luego seguimos el debate nosotros, pero vamos a aprovechar que están aquí los primeros invitados para lanzarle la pregunta. Lo que yo entiendo por desprogramación, y ahí va la pregunta, ahí lo que entiendo por desprogramación orquestada es que nos han destrozado la idea de cohesión de la sociedad civil, pues con diversos legislaciones, con persecuciones por la cara, que parece que estamos en una distopía, porque parece que hemos retrotraído derechos por así de golpe, y por supuesto con una pandemia, que no digo que no exista, yo he tenido COVID de larga duración, por una pandemia, ahora por unas guerras, etcétera. Entonces, es imposible la cohesión de la sociedad civil, es decir, de la movilización civil, porque ustedes, desde la política, participan de esta perversión de las estructuras del Estado mercantilista. ¿Esto lo ven así o les parece que ustedes están abriendo muchísimo las posibilidades de intervención del ciudadano en su soberanía popular? Pues respondo yo básicamente sí, diciendo que estoy básicamente de acuerdo con lo que has planteado. Pero vamos, yo creo que en gran medida se entiende mejor si lo desprovemos de recursos dramáticos. Aquí lo que hay es esa cosa tan antigua de la lucha de clases, en la cual hay una serie de personas que viven de su trabajo cuando lo tienen, y hay otra serie de personas que viven de su inversión y de su capital, y de la inversión de su capital. Y la única manera de equilibrar esa posición es a través de la presencia política, la acción política y la capacidad que tenga los sectores sociales mayoritarios, porque obviamente los trabajadores son mayoritarios, de asustar de alguna manera y obligar a pactar a los detentadores de la propiedad, especialmente ahora de la propiedad financiera. Todo el proceso... que se ha vivido en España desde los años 70, es un proceso de alta movilización y de progresiva desmovilización, con elementos represivos, con elementos propagandísticos, con elementos directamente de mentiras públicas y de organización de control de la agenda. Y es verdad que, bueno, pues algunos proyectos organizativos y políticos que entre todos, algunos de ellos tratamos de levantar con gran esfuerzo y con gran ilusión, han resultado más bien un elemento legitimador, mucho más que preocupante para las estructuras del poder económico. Y eso es innegable, o sea, es verdad, eso es así, se decidió en un momento dado, es más, con fechas exactas y momentos exactos y circunstancias exactas, que eso iba a ser así, y con la oposición de algunos y de algunas, y bueno, pues creo que nos va a costar recuperarnos un largo tiempo, nos va a costar recuperarnos porque estas cosas no se organizan de la nada y la excepción es una cosa que dura tiempo. Josh, mira, soy Gloria, si me permitís, un poco también porque tengo que dejaros en breve para hacer una última intervención, y plantear que hay cuestiones muy interesantes que se ponen encima de la mesa, que tienen que ver con la intervención en los espacios públicos, la representación, cuánto tiene de legitimador, cuánto tiene desde legitimador. Creo que eso es una disputa abierta y que me parece muy interesante. pero creo que también más o menos lo respondía en alguna de las preguntas anteriores, ¿no? Que yo creo que hace falta ocupar todos los espacios, también los institucionales. Creo que si no, no construiríamos ningún tipo de alternativa capaz. Eso no significa que no exista la capacidad para atender o de criticar absolutamente y día a día qué efecto está teniendo tu intervención en el espacio público. Y bueno, y un poco que también como el origen, aparte de dar las gracias por todas las preguntas y por la capacidad de haber podido participar en este acto, creo que un poco también quería poner encima de la mesa que Pablo y yo en el libro, en este libro que está construido como siete historietas alrededor, ya he comentado antes, de casos de corrupción, que ha sido más o menos famoso, precisamente lo que intentábamos explicar es algo que yo creo que está en el relato, ¿no?, que hemos estado discutiendo alrededor de esta reunión, ¿no?, y es la necesidad de construir elementos reales y veraces que nos permitan comprender lo que ha pasado y presentar alternativas diferentes a lo que viene a ser la dinámica normalizada, conformista y absolutamente paralizada, ¿no?, en las demandas políticas y económicas que han ocurrido en España desde hace mucho tiempo, ¿no? Y un poco ese era, un poco, y desde una forma más o menos hemos pretendido divertida, contar y contextualizar no solamente lo que ha pasado en España, sino incluso proyectarnos, separarnos un poco de la realidad española para también hacerlo desde un contexto internacional, ¿no? Y todo contado como si fuera una especie de novela negra. Y yo creo que el primer paso, uno de los primeros pasos para que esto tenga sentido, para esto que es el Estado de Derecho español tenga sentido y tenga fuerza verdadera, es tener sociedades movilizadas, informadas y críticas, ¿no?, y que sean capaces de conocer la verdad de lo que ha pasado en España. Por eso es tan importante, por ejemplo, derogar la Ley de Secretos Oficiales del 68 y construir espacios reales, auténticos, democráticos y huir de toda opacidad, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería plantear. Pues gracias por haber estado aquí, Gloria Lizo. La última pregunta muy rápida que solemos plantear es: ¿alguien que creas que podría venir al espacio? Pues bueno, un poco al hilo de lo que venimos discutiendo hoy, ¿no?, que es construir espacios reales y ciertos y contrastados. Yo creo que hay una periodista en este país que yo creo que ha sido, bueno, muy importante, ¿no?, para empezar a desenmarañar todo lo que ha habido de las estructuras del búnker franquista en los poderes económicos, financieros, mediáticos y de poder en general, ha sido Patricia López. Yo creo que Patricia López es una persona muy, muy importante y que seguramente sea muy interesante discutir con ella. Desde luego, fue una de las primeras a las que invitamos y por aquí, por Twitter, hemos tenido mucha relación con ella. Hemos estado en contacto muchas veces y en esta vez nos dijo que sí, pero luego por temas de agenda pues no ha podido venir, pero seguro que vendrá, esperemos, seguro. Para la segunda temporada. Bueno. Y nada, gracias. Y si Pablo se quiere quedar un ratillo más y como él vea, a ver si puede. Sí, yo me quedo un ratillo, no tengo problema. Genial, pues buenas noches, Gloria, gracias. Gracias a todos, de verdad, y a todas. Ha sido un verdadero placer y estoy encantada de participar en estos espacios, de verdad. Pues le toca al MCRC. Bienvenidos también, que sabéis que es el movimiento de Antonio García Trevijano, que ha estado con nosotros varias veces y también queríamos que estuvieran en este programa 50 porque representan una corriente de demócratas que también hay que tenerlas en cuenta, porque ya sabéis que Zahía y yo pues somos muy de izquierda, por decirlo así, pero hay otras corrientes y colectivos que queremos que también que sean parte de este espacio y que no necesariamente son de izquierda. Ya muchos conocéis a García Trevijano, que fue la mayor figura de la transición antes de que empezara la transición. Y pues adelante, MCRC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, noches ya a todos, a Carmen, que la conozco. ¿Qué tal, Carmen? Sí, yo soy Heliodoro, soy el coordinador del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional Islas Canarias, Y bueno, yo lo que voy a hacer es decir lo que entiendo, como empecé un poquito tarde, lo que entiendo que hasta ahora no se ha dicho. En primer lugar, en España no hay democracia en absoluto, o sea, cero. Pero no tan solo que no la haya hoy, sino que no la ha habido nunca. ¿Por qué? Porque los dos requisitos fundamentales que se requieren para que exista democracia política de formalmente entendida son dos. Primera, separación de poderes en origen, es decir, separación en origen, que es la nación, el votante, el elector, entre ejecutivo y legislativo. Eso para empezar. Y luego existe el segundo requisito, es decir, en España no existe separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, eso está claro, y además el poder judicial no es dependiente del poder ejecutivo, y en segundo lugar no existe el principio representativo del elector, es decir, la persona que vota, pues, bueno, voy a explicarme un poquito mejor, para que exista representación del elector, se tiene que votar y elegir a una persona física que pueda, en el caso del legislativo, pueda deponer en el caso de que no cumpla las promesas electorales. De esta manera, desde el origen, se vota y elige, por un lado, el presidente de la República, puesto que nosotros queremos una república constitucional como forma de Estado y queremos la democracia formal como forma de gobierno. Entendida la separación de poderes como aquella separación que se da en el origen, que es el votante de la nación española, se vota por un lado al presidente de la República y en elección separada, en unos meses separada, se vota al representante de distrito. ¿Cómo se vota y se elige o cómo se configura al representante de distrito? Pues don Antonio García Trevijano descubrió lo que es el átomo de la ciencia política, de lo que es la mónada electoral, dividiendo pues en unos 100.000 habitantes, en mónadas de unos 100.000 habitantes para lo que es el legislativo. De esos 100.000, de eso hay, de esos 100.000 habitantes, pues se vota y se elige una persona, a todos los que se quieran presentar luego a doble vuelta si es necesario. Entonces se vota y se elige, y si no, cumple las promesas para la calle. Ese representante de distrito no le paga el Estado, le pagan lo que es el distrito electoral, le paga directamente ellos, de tal manera que está unido, cual si fuese un apoderado legal, está directamente unido por lealtad también a la parte de la nación española que él representa. Que no cumple las promesas, pues se va a la calle y lo sustituye el suplente. Una vez que se han separado los poderes ejecutivo y legislativo, existe un mecanismo que es el que proponemos nosotros, mediante el cual consiste que el presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, no le interesa o no le gusta la propuesta del legislativo, o así a la inversa, lo hace dimitir a cambio de que él dimita y que sea la nación española la que dirima el conflicto eligiendo un nuevo presidente y un nuevo representante de distrito. Con lo cual, voy a empezar negando la mayor. En primer lugar, que en España haya democracia. En segundo lugar, todos los derechos que tenemos en España son derechos concedidos. Nos los han concedido todos. No es la nación española en su conjunto la que a través de esos representantes de distrito hayan tenido la capacidad de legislar. No, todos los derechos son concedidos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos un periodo de libertad constituyente, a través del cual, de ese periodo de libertad constituyente, la nación española pueda elegir qué forma de Estado, si monarquía o república constitucional, o qué forma de gobierno quiere, si parlamentarismo, partidocracia o democracia formal. Para llegar a ese momento, nosotros lo que proponemos es la vía de la abstención electoral activa. Esto significa hacer lo que yo estoy haciendo ahora, es decir, no tan solo no votar, sino difundir por qué no votar. Mira el éxito que hubo en Andalucía, casi un 42% de abstención, de los cuales muchos de ellos, no tanto como me gustaría, fueron a romper las papeletas en las mesas electorales como señal de reivindicación de que hay una serie de personas que además no votamos en conciencia. Esto es un poco el planteamiento general, puesto que tengo poco tiempo físico y poco tiempo que me acaban de decir. Este es el planteamiento general de lo que quiere el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Forma de Estado, República Constitucional, forma de gobierno, democracia formalmente entendida como reglas de juego político, separación de poderes y representación, y para llegar a ese camino que sea la nación española, en primer lugar deslegitimando a la clase política, me hubiese gustado que me escuchase la señora de Podemos, deslegitimando a la clase política porque todo régimen de poder se sostiene en dos patas, legalidad y legitimidad. La legalidad la tienen, aunque haya un 65% de abstención, pero como no pueden sustentarse sin la legitimidad que da el apoyo, pues nosotros queremos quitarle la legitimidad. Eso es un poco, en primer lugar, lo que quería decir. Pues ahora Zahía va a leernos vuestra participación en el hashtag, va a responder Pablo a lo que digáis en los tweets y luego empezamos con Irina. De acuerdo, entonces ya por mi parte todo dicho, entiendo. Si quieres, luego puedes seguir en el debate, estamos aquí, los que estamos como hablantes y los que vayan entrando, todos podéis seguir participando sí. con Irina, como ahora. De acuerdo, sí, porque yo puedo estar hasta las 22 horas, hora canaria, puesto que vivo en un piso y ya a partir de cierta hora no puedo seguir hablando. Entonces, mantengo a la escucha y podré intervenir cuando ya lo considere necesario o si me quieren hacer alguna pregunta. Un saludo. Un saludo, gracias por estar. De nada. Doncs, bona nit a totes les persones que habéis escrito hoy en el hashtag. Y voy a leer el último, como siempre, por orden de cómo aparecen. Y dice Jordi Joan Díaz, demócratas contra el régimen 50, y yo deixar de escoltar a yo de la nació española, voy a recordar que la nació española no existeix. Que sepáis que es por orden, ¿eh? No lo he leído por otra cosa. Aunque yo esté de acuerdo con lo que dice Jordi. Luego sigue republicanismo. ¿Por qué no invitáis a Pablo Iglesias, demócratas contra el régimen? Está invitado. Nosotros invitamos aquí a todo el mundo para que a ellos hagan un ejercicio de accountability. Otra cosa es que quieran venir. Dice Francisco, lo que está diciendo MCRC es lo mismo que diría Rubén Gisbert. Javier pone otra noche en demócratas contra el régimen. Con ley Mordaza no se puede luchar en la calle contra el régimen. Gloria le hizo arreglarlo de una puñetera vez. Que los que sufrimos somos los que salimos a la calle. Sentimiento pone debate en directo, no te lo pierdas, las verdades hay que escucharlas. Francisco, ¿alguien de aquí va a Murcia al Congreso de la Federación Española de Sociología? Pedro. Luego David dice, un poco rollo la conversación de hoy. Demócratas contra el régimen 50. Dice Coreario del Erario. Lo que la Unión Europea nos pide no es una mayoría parlamentaria más amplia, sino que la mayoría del Consejo sea elegido por los propios jueces como las democracias europeas. Literalmente dicen que este Consejo General del Poder Judicial es un obstáculo contra la corrupción. Dice Manu, no lo renuevan porque no quieren renovarlo con PP-PSOE-UP. Ellos quieren renovarlo con PP-PSOE-CS para alcanzar los 210 votos necesarios. Más bien saben que si lo renuevan tienen que aceptar un juez ajeno al PP-PSOE-Vox. Hortens dice, habla Gloria Lizo de condición de posibilidad. Sería poder cumplir con las expectativas como diputados representantes del pueblo llegar a cabo. El programa político por el que se presentaron. ¿No crees que Unidas Podemos no tiene hoy esa condición? Dice Iracundo, escuchando a esta gente de Accountable 2019, lástima que den voz a los podemitas funcionarios del régimen del 78 para que sigan expandiendo sus mentiras. Iracundo, bienvenido. Creo que es la primera vez que leo un comentario tuyo. Aquí invitamos a todo el mundo porque consideramos uno... que es la forma de llegar a más gente y, por tanto, que más gente pueda escuchar una versión alternativa de los hechos a los que nos vende el oligopolio mediático. Y dos, sobre todo la gente que es representante pública, pensamos que como principio fundamental deberían poder someterse a las preguntas y a los comentarios de la gente normal, que es una cosa que no se hace en los medios de comunicación, y que para algo pagamos sus salarios. Tío Chapas dice, cloacas del Estado, masacre en la valla de Melilla, cumbre de la OTAN. Y Pachi, acabamos con él, dice, cuando acabe la fiesta, 39 se irán para sus respectivos países. Aquí Sánchez Castejón, Yolanda Díaz, gestionando el hambre de más de 11 millones de españoles y otros tanto buscando los mejores precios para subsistir. Ah, ya, hay uno más de mano que no había visto, dice, de cloacas me gustaría preguntar sobre todo... que hay valencianos, si hubo mano negra del Estado con Alcácer, Pepe Criminólogo tiene un fragmento sobre Villarejo y deja en el hashtag Demócratas contra el régimen una captura de un libro. Pues ya no hay más comentarios en el hashtag. Pablo, si quieres contestar alguna de las cosas que han salido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de cosas! Lo primero que tengo que decir es que no estoy de acuerdo con que el debate no sea interesante. A mí me ha parecido realmente interesante. Es verdad que múltiple, variado y sobre todo. Y claro, tan sobre todo que es muy difícil discutir. Yo quería hacer dos comentarios solo. El primer comentario tiene que ver con algo que ha comentado también el administrador. Perdonad que no sea el nombre. Con respecto al movimiento de García Trevijano y con el comentario que se hizo antes sobre el tema de la consulta sobre la República. Yo creo que los que creemos en la República tenemos que tener un cuidado extremo y hacer un esfuerzo importante para no convertirla en un elemento ideológico, político. Nosotros tenemos una idea política, una idea ideológica, tenemos una opción de compromiso, pero la República no es un... Hombre, claro que es ideología, pero no es una forma de gestionar los gobiernos. O sea, no es una cosa de izquierdas ni de derechas. La República es un procedimiento por el cual los gobernantes son dueños de su gobierno y son dueños de su estructura legal. Luego podríamos discutir esas estructuras legales que a mí me parecen mucho más discutibles de lo que se han planteado y que tienen que ver fundamentalmente eso, con la voluntad de una ciudadanía para hacerse cargo de la política y no echarle solo la culpa a los políticos, sino hacerse cargo de la política. Y es verdad que eso no es fácil, pero exige estar enterado, estar activo, ser crítico y, bueno, pues tratar de enterarse de lo que está pasando. Una de las razones por las cuales en último término acabamos decidiendo que había que escribir esto es que nos producía un verdadero estupor comprobar que la gente no tenía ni idea de lo que había pasado, no tenía ni idea de por qué se había peleado Cospedal con Bárcenas, no tenía ni idea de por qué Villarejo tenía todos los jefes de seguridad de todas las empresas del IBEX, no tenía ni idea de por qué había ardido el Windsor. Todas esas cosas que eran relativamente sencillas o que son sabidas por una parte de la ciudadanía más o menos informada, porque todo está ahí, pues resultaban eso, una mezcla de ruido, confusión y esa sensación de desesperación que en último término acaba ahí y es poco fértil, ¿no? Y luego quería hacer otro comentario porque ha salido muchas veces sobre el tema del Consejo General del Poder Judicial. Lo que nos pide Europa no es tanto que tengamos un gobierno de los jueces elegido por los jueces, quiero decir, por ejemplo, la totalidad del equivalente al Consejo General del Poder Judicial en Alemania es elegido por el Parlamento, por el Bundestag, y así pasa con otros países, sino que los jueces que juzgan a los políticos, es decir, a los aforados, no sean elegidos por los políticos. Creo que cuando se planteó al principio, o sea, la intervención de uno de los primeros intervinientes, creo que el sistema judicial español se basa exactamente en el mantenimiento de los jueces, todos y cada uno de ellos. Se ha citado el ejemplo del día que por la mañana se llamaba Tribunal de Orden Público y por la tarde se llamaba Audiencia Nacional. Y efectivamente se cambiaron varios diputados, se cambiaron varios políticos, se cambiaron muchas cosas, pero no se cambió un solo juez. Pero el esquema era fundamentalmente, como siempre, la transición, ¿no? Para empezar, dejo una parte a los jueces que se vayan arreglando, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero por otro lado, no podemos permitirnos que estos jueces, que ya sabemos cómo son, juzguen a los políticos. Entonces se creó, pues un poco lo que venía planteando antes, una especie de espacio en el cual determinadas personas no tenían que padecer el sistema judicial español porque estaba más o menos controlado. Es verdad que se diseñó como un sistema de vetos, es decir, para vetar a la gente más partizana, y es verdad que se corrompió horriblemente convirtiéndose en un sistema de cuotas. Es decir, tú vete a tu partizano, cuanto más partizano mejor, que yo meto al mío, y así nos va. No sé, o sea, creo que los temas son extraordinariamente interesantes. Creo que lo de la ley Mordaza, yo estoy verdaderamente indignado con mi partido político, con la gente a la que he votado, y no entiendo por qué no existe la posibilidad de algo que es absolutamente fundamental para empezar siquiera cambiar un poco esa correlación de fuerzas, no solo electoral. Pues responde brevemente MCRC y empezamos con Irina. Y si me dejáis decir algo breve, por favor. Luego con la OTAN, Pedro, te puedes explayar más, pero MCRC se tiene que ir y empezamos con Irina, que vamos con un poco de retraso. Dos cositas rápidas. En primer lugar, el MCRC es anterior a Rubén, te lo digo por un comentario que dejaron puesto. Para ser justo, Rubén dice lo mismo que nosotros. En segundo lugar, con respecto a lo que acaba de decir este señor, evidentemente nosotros no optamos por una república ideológica. La república no como la Segunda República, que ya era ideológica en sí misma, puesto que decía que era la república de los trabajadores. Entonces ya ahí vemos que era una república ideológica. De trabajadores de todas las clases. ¿Cómo? De trabajadores de todas las clases. Efectivamente, pero eso ya es ideológico, ¿vale? Entonces nosotros no optamos por una república ideológica, que ya empezaba mal, diciendo que era una república de los trabajadores. Nosotros queremos una república constitucional, que tenga una tendencia hacia la isonomía. Y hacer república constitucional ya separa los poderes del Estado, porque queremos que no haya una familia que sea superior por cuestión consanguínea al resto de los mortales. Evidentemente, lo justo y lo bueno es una república constitucional, eso sí, libremente elegida por todos los españoles. Pero no vemos que, si bien es cierta, la república constitucional es la garantía institucional de la democracia formal, queremos como forma de gobierno la democracia formal, puesto que se da por sabido y entendido que vivimos en democracia. Y no es así. No ha habido democracia en España, democracia política, es decir, formal, con separación de poderes. Tal es el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, año 1789, como tampoco hay separación, no hay separación de poderes, como tampoco hay representación del elector. Ojo, porque si bien es cierto que podemos todos estar de acuerdo en que queremos república, nosotros añadimos constitucional como forma de Estado, que no es ideológica la que proponemos, pero lo que sí es cierto que también lo que nosotros queremos es una democracia formal, separación de poderes y principio representativo. Quería dejar esto un poquito claro para que, en fin, para que por lo menos en el poco tiempo que tengo hasta ahora quede claro cuál es nuestra postura y por lo menos quede claro qué es lo que existe en España. Eso era. Muchas gracias. Ahora, y muchas gracias a todas las personas que habéis participado, también en el hashtag, hoy en este programa 50, hoy que se está dando el meeting de la OTAN aquí en el Estado español, en Madrid, hoy que venimos de un fin de semana donde se ha hecho todo lo posible para que la gente no se pudiera movilizar en contra de la OTAN, tenemos la suerte de poder contar aquí con una de las voces más críticas que desde el primer momento nos ha estado dando una versión diferente a la que nos contaban todos los medios de comunicación sobre el principal conflicto en Europa ahora mismo, que es la guerra en Ucrania. Y es Irina, muchas gracias por estar aquí y bienvenida a tu casa. Hola, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Pues sobre la OTAN, pues solo quería decir que, quería decir que por muchas más manifestaciones que hiciéramos, claro, no lo íbamos a impedir, pero por lo menos algo se ha hecho, porque yo incluso he visto publicaciones en los medios rusos que también dieron la luz a esta manifestación a la OTAN en Madrid. Porque al menos así la gente sepa que no todo el mundo en Occidente está de acuerdo con todo lo que está pasando con la OTAN, con la cumbre de la OTAN, que hay gente crítica que también está a favor de salir de la OTAN y no seguir con este aumento de confrontación con Rusia, con China. De hecho, ya sabéis que van a declarar a Rusia y a China como enemigos de la OTAN, como antes eran en estado como medio amigos, no sé, pero ahora se los van a declarar enemigos y amenaza, sobre todo amenaza para el Occidente, para la OTAN, aunque realmente ya sabemos quién está amenazando. La OTAN cada vez está moviendo sus fronteras más cerca de Rusia. Ahora han dicho que van a aumentar más todavía las tropas, las armas en las fronteras con Rusia, en los países bálticos. De hecho, España ha mandado ahí sus sistemas antiaéreos para protegerse de la amenaza de Rusia. Cuando están amenazando, cuando los que están amenazando son ellos, porque ahora han bloqueado Kaliningrado, que no está, es ilegal, porque cuando Lituania entró en la Unión Europea, la condición, una de las condiciones era que no bloqueara nunca el tránsito hacia Kaliningrado. Y de hecho lo que ha hecho ahora es bloquearlo. Y pues ahora ya veremos lo que va a pasar en un futuro próximo. Pero que la escalada está cada vez está en aumento. De hecho, acabo de leer que antes sobre adherirse a la OTAN, sobre Finlandia y Suecia, estaba todavía en el aire, pero acaban de hacer un acuerdo con Erdogan de Turquía, porque antes estaba en contra, pero resulta que no lo sé lo que han acordado, pero ahora está a favor. Y puede ser que incluso en esta cumbre de la OTAN van a declarar que Suecia y Finlandia se van a unirse a la OTAN. O sea, las cosas no pintan muy bien precisamente. Y pues, ¿qué más quería decir? Que lo que me sorprende, que nada, ningún país aquí de la Unión Europea está siendo crítico ni con esta guerra, están apoyando totalmente a Estados Unidos, aunque incluso haciendo daño a sus propios países, a sus propios ciudadanos. De hecho, Alemania ya declaró emergencia energética porque resulta que con el gas, como ya el Nord Stream 2 ya no se va a abrir porque Biden lo impidió, ha dicho que no porque los negocios que tiene su familia, su hijo en Ucrania, son todos sobre el gas, porque el gasoducto pasa por Ucrania. Y pues de hecho, como ya han impedido Nord Stream 2 y ahora resulta que las turbinas que se han roto son de Siemens y por las sanciones no las pueden mandar a Rusia, pues entonces sigue disminución, ha disminuido mucho el tránsito de gas hacia Alemania, hacia Europa, pero yo veo que la gente se preocupa poco de esto. Sí que se preocupan, pero no tanto como entrar en razón y por lo menos dejar de prohibir entrada del gas, porque en España también no lo sé lo que va a pasar con todo lo que ha pasado ahora con Argelia y pues cosas así. Gracias, Irina. No sé si estuviste en Madrid. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, desde aquí de Valencia, el autobús que salía a la manifestación contra la OTAN, que tenía que salir a las 6 de la mañana, llegaron a las 7 y media de la mañana dejando tirados a toda la gente que estaba ahí, no, sin dar respuesta, y a cosas así de las 8 de la mañana la empresa se culpabilizó, devolvió el dinero y dijo que podían dar servicio a las 9, cuando a las 12 era el primer acto y obviamente no daba tiempo para llegar. Y eso, sumado a todas las cosas que han estado pasando alrededor del Estado español, en Alicante lo denunció Julián, el profe Rojo, que antes de salir los identificaron. Nos solidarizamos con el profe Rojo, por cierto, porque le han vuelto a cerrar la cuenta en Twitter. Sí, esto lo he oído, pero no he vuelto a hablar con él porque, no sé, ahora casi no aparece en Telegram y no ha dado explicaciones, pero sí, quise entrar en su cuenta y pone cuenta suspendida, pero es que se lo han suspendido ya para siempre o es temporal, bueno, no lo sé. No es lo que... sabemos, cuando lo sepamos, si él quiere comunicar alguna cosa y nos lo dijera, nosotros os lo diríamos. Pero la pregunta que te quería hacer relacionada con eso es, has dicho que en Rusia se han hecho eco de las movilizaciones contra la OTAN. Bueno, ¿se sabe en general las tropelías que están habiendo que han habido en el Estado español para esta oposición en contra de la cumbre de la OTAN, empezando por el hecho de que hoy no pudiera haber manifestación? Y dos, ya que has sacado el tema de Argelia, ¿cómo se ve en los medios rusos lo que se ha hecho desde España hacia Argelia? Bueno, lo que quiero decir que, de hecho, en Rusia, por ejemplo, casi nunca habla nadie de España, porque no lo consideran ni siquiera un país así fuerte, que tenga voz así, porque, no sé, normalmente salen siempre el Macron, sale Scholz, ¿no? El Biden y pues esta gente. De España, de hecho, no sé, la ignoran totalmente, como que no existiera. Simplemente se rieron de España cuando dijo que va a mandar tropas para ayudar antes de que empezó la operación especial en Ucrania. Cuando Sánchez primero salió y dijo que va a enviar las casas, va a enviar buques ahí para vigilar a Rusia para que no cometa no haga nada así, bueno, que no empiece ninguna agresión, pues, y que mandó las tropas también a países bálticos, pues solamente en Rusia se rieron, dijeron, otra vez la División Azul, porque ya sabemos y sabe todo el mundo lo que pasó con la División Azul. Y esto, la verdad es que es lamentable, porque España, en política global, no tiene voz ni voto, porque está totalmente sometida a la política, primero de la Unión Europea, lo que diga la Unión Europea, lo que diga la OTAN, lo hacemos sin rechistar, como unos niños buenos, vamos a hacer todo lo que nos digan. Y luego ya está Estados Unidos, que también, que están totalmente dependiendo de los Estados Unidos. De la fascistada que ha cometido el gobierno para evitar movilización contra la OTAN, algunas las ha comentado ya Zahía, también en Zaragoza, por ejemplo, denunciaron los colectivos que todas las empresas de la ciudad de Bus habían recibido amenazas de la policía y habían exigido a la policía que se facilitaran los datos personales de los activistas. Eso ha pasado en muchos lugares. También eso, como lo que decía Zahía, que en una ciudad tan importante como Valencia, el autobús no salió, no sé si al final salió o no, pero vamos, ya llegaba muy tarde y se estuvo parado, no creo que al final ni salió, ¿no? Sí, salió, yo lo que leí ahí, que Julián lo puso ahí en su Telegram, que sí, que los retuvieron ahí, que les cogieron hasta todos los DNIs, estaban apuntando todos sus datos, o sea que ya están haciendo sus bases de datos para vigilar de cerca a toda esta gente que está en contra de la política de la OTAN, de la política globalista, vamos, del occidente. Y esto es inaceptable, pero esto cabía esperar porque con lo de la ley Mordaza, con tanta promesa que la iban a derogar, tanto que lo decía Sánchez, luego lo prometieron Podemos, incluso firmaron ese acuerdo, a mayor brevedad tirar esta ley, la ley Mordaza, pero no es que no se hizo, se amplió todavía más, porque se hizo una ley Mordaza digital también, y ahora con el nuevo, también, nueva ley que tienen derecho a vigilar todas las redes sociales contra los bulos, según ellos, o sea que están vigilando a todos los que tienen ahí fichados, Y ya lo que he visto yo personalmente, por ejemplo, en redes, en Twitter, la gente que tiene muchísimos seguidores, que tenían antes un, no sé, ponía un tweet y tenía miles de me gusta, miles de retweets, pero ahora hay muy pocos. Y yo creo que es porque como que los hacen menos visibles, no es que menos visibles, totalmente no visibles, porque antes incluso cuando yo tenía cuenta me decía la gente que muchas veces tenían que entrar en mi cuenta para mirar lo que escribo, porque no aparecía en el muro, a veces me quitaban seguidores también, la gente tenía que volver a seguirme todos los días. También lo que he visto yo personalmente, ya conocéis a Paco Arnau, ¿no? Buscándolo en buscador, porque me gusta leerlo, ¿no? Y no aparece, no aparece. O sea, tú tienes que ir por ahí, buscar alguna publicación suya para poder entrar en su cuenta, para leer lo que, para leer sus tweets. Porque, y muchos, yo creo que hay más de uno, que ya dejaron de aparecer en el buscador, dejaron de aparecer en el muro. O sea, están haciendo, empleando todas las herramientas posibles para dejar a esta gente marginada, para que no sean visibles en las redes sociales. Sí, ahora existe Telegram, pero todavía, al menos en España, todavía no está tan, tan amplio como el Twitter. Y por eso que en Latinoamérica, sí, y en muchos otros países hay más uso de Telegram, pero aquí en España todavía menos. Y claro, pero también, todavía en Telegram no hay censura, pero sí, hay censura a nivel estatal cuando prohibieron los medios rusos, también los bloquearon en el Telegram, pero es porque fue a nivel estatal. Esta censura está viniendo del gobierno, entonces tenían que bloquear estos medios en todas las redes sociales, en buscadores de Google y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahora no hay censura en Telegram a la gente normal, yo creo que si por alguna razón se amplía más esta red y habrá más visibilidad, más gente va a venir al Telegram, también empezarán a bloquear a las cuentas particulares. Y pues yo veo esto total, sí, también que he visto yo, he leído que en Madrid incluso habían cordones policiales ahí en las salidas del metro, revisaban a todos, les quitaban pancartas, les quitaban las banderas para que no aparezca nada que no les gusta. Vamos, esto no sé, ni un estado totalmente fascista se haría. Bueno, sí, haría. Es que ha habido todo tipo de acciones. En el caso de Alicante, que es de donde salió el Placer Rojo, al menos sí pudieron llegar a Madrid, pero como tú explicas, pues con todo tipo de registros, también ha habido filtraciones de datos personales a periodistas por parte de la policía, no sé si en Alicante, pero en general en el Estado ha habido varios casos de esos también, denunciados. En el caso de Valencia, directamente al final ni salió el bus. Fijaos el nivel. Y también te quería preguntar por lo que comentabas de lo que ellos llaman Foro contra la Desinformación, que en realidad es un ministerio de la verdad, como el de la distopía de Orwell de 1984, un ministerio fascista que marca qué es la verdad y siempre pues siendo lo contrario realmente a lo que es la verdad, pues es muy preocupante que el gobierno, y además lo ha hecho días antes de la cumbre de la OTAN, casualmente, haya introducido en nuestra legislación este foro, que en realidad es un ministerio de la verdad, que pone en cabeza a un militar y que en vez de explicar exactamente en qué consiste esa desinformación que van a perseguir, lo que hacen a renglón seguido es hablar de los discursos que deslegitimen a las instituciones, etcétera. Es decir, que lo que están persiguiendo, lo dicen claramente, que lo que están persiguiendo es la crítica a estas instituciones podridas. Entonces, esto es fascismo, es que no hay otra. Sí, claro, pero es que esto no pasa solamente en España. Esto está pasando en toda Europa, en Estados Unidos también. En Estados Unidos al menos no han censurado los medios rusos. ¿Pero por qué? Porque la gente ahí, yo creo que es menos politizada, menos, hay menos interés por Ucrania. Alguno que quiere saber algo, pues se mete en los medios rusos y tal. Pero en general, en Estados Unidos le da igual lo que está pasando en Europa, ellos viven en su mundo, pero aquí en Europa, pero si sabéis el caso de Alina Lip, la periodista independiente alemana que se fue a Donbass a informar de todo lo que está pasando y ahora le han cerrado su cuenta bancaria, han cerrado su cuenta bancaria de su padre, le han mandado citación. Notificación que la están investigando, que está enfrentando 3 años de prisión, solamente por ir a Donbass y contar la verdad, contar lo que ve ahí. Le cerraron también las redes sociales, los que tenía Twitter, Instagram, no sé si alguna más, pues, y esto está pasando en Alemania, en España todavía no han llegado a esto, pero yo creo que falta poco ya. Para esto. Es que de hecho en Alemania hay, aunque aquí siempre dicen, sobre todo los partidos que están gobernando, los partidos tan progresistas, siempre nos ponen en ejemplo como Alemania, un ejemplo de democracia, pero es mentira totalmente, porque ahí yo lo he leído yo de la gente que vive ahí, ahí hay una censura brutal. Tú no puedes decir nada, ahí no puedes. Estar a favor de Rusia, no, no es que vale, esto es impensable estar a favor de Rusia. De hecho, ahí está prohibida la Z como un símbolo fascista, está, y, pero también tú no puedes decir abiertamente que estás en contra de Ucrania, que estás en contra de envío de armas, porque te pueden fichar y hasta te pueden meter en juicios por esto. Entonces, esto está pasando en toda Europa. Y sí, algunas veces sí, a veces aparecen manifestaciones, pero también yo vi en Múnich, cuando policía estaba pegando palos ahí a la gente, pero total. Y pues, y también lo vimos aquí con la pandemia, cuando soltaron en Países Bajos, en Holanda, soltaron hasta los perros a la gente, los que estaban protestando. Entonces, no, ya no se puede hablar ni de ninguna democracia, de ninguna. Aquí, aunque están diciendo aquí que sí es democracia, democracia occidental contra el régimen de Putin, pero ¿qué régimen de Putin? Yo os puedo decir que ahora hay mucha gente todavía y están en gobierno, todavía no lo han echado, pero yo creo que no van a tardar mucho. Hay gente que todavía está en contra de la operación especial, están a favor de que salir de ahí, salir de Ucrania, dejar todo como está para no perder lo que teníamos antes, lo que tenía antes Rusia, ¿no? Pero primero que Rusia no tenía nada, siempre la estaban ninguneando, siempre querían sacarle todos sus recursos a precios tirados por el suelo. Y pues esto que hay que darse cuenta que ya no va a volver, ya no habrá vuelta atrás nunca, porque ahora están preparando el escenario cada vez más y más para una guerra total, la Tercera Guerra Mundial. Espero que no llegue hasta armas nucleares, pero esto está ahora un peligro total, lo que está pasando, porque cuando más gane Rusia, más armas empiezan a mandar. Más empiezan a gritar sobre violaciones de derechos de Rusia, lo que vimos ayer, que lo que pasó, soltando en todos los sitios las noticias, pero todos como uno diciendo lo mismo, que Rusia ha tirado un misil en un centro comercial donde estaban 1.000 civiles, pero por arte de magia no apareció ningún civil, no había ni gritos ahí, ni coches. Si hubieran 1.000 civiles, ¿por qué estaban 3 coches? Y encima estaban intactos esos coches. No había los familiares ahí llorando, no habían, todavía han dicho que sí, habían, primero han dicho que había 2 muertos, luego que 10, pero no han enseñado nada. Cuando normalmente, siempre, cuando pasa algo, siempre sacan a las víctimas y diciendo esto lo que ha hecho Rusia, y de hecho esto está todo orquestado. Han aprovechado el que el misil ruso cayó en la fábrica y al explotar cayeron algunas chispas encima del centro comercial, que estaba vacío, no había nadie ahí, ya no estaba funcionando desde hace 3 meses o 4, pero han aprovechado esta ocasión para meter más presión a la OTAN, ahora con la cumbre de la OTAN, con el G7, para pedir más armas. Incluso Zelensky ha dicho que hay que declarar a Rusia como estado que subvenciona terrorismo, pero creo que han dicho ya en la cumbre que esto no lo van a hacer, por lo menos por ahora, pero está todo muy mal. Y claro, enseguida han salido también, hasta, y no sé si han salido otros dirigentes de otros países, pero al menos salió Macron ahí condenando este ataque despiadado de Rusia a los civiles, pero por arte de magia no dice nada sobre Donetsk, cuando empezaron a bombardear con los obuses César, que mandó Francia precisamente, y que los capturaron, cogieron los proyectiles de estos obuses, que algunos no se han explotado, se han hecho la foto, se han hecho evidencias que fueron las armas francesas que estaban disparando contra la ciudad, contra los civiles, contra instalaciones civiles, que ahí no había ninguna base militar, ningún depósito de armas, ni nada. Había hospitales, habían edificios, habían mercados, pero de esto no hablamos, porque esto no importa, porque solo importa contar lo que nos interesa, porque hay gente que no existe, hay bombardeos que no existen, solamente existen lo que ellos dicen, lo que ellos condenan. Por eso, claro, por eso bloquearon todos los medios rusos, y no te puedes acceder a ninguno, solamente tienes que irte en plan clandestino, buscando por ahí, por si alguien publicó algo. Pues yo tengo, claro, tengo más facilidad, porque yo entiendo ruso y me meto ahí, me muevo muy bien en los canales rusos, también tengo relaciones personales con algunos, ya me informan de algunas cositas y tal. Pero así un ciudadano medio le está siendo muy difícil saber la verdad. Pues voy a hacer 2 preguntas rápidas y ya todo lo demás será de nuestros colaboradores y de nuestros oyentes, empezando por ampliando el debate, los compañeros que sabéis que podéis oír en iVoox, igual que nuestros programas de Demócratas contra el Régimen. Pues las 2 preguntas últimas que voy a hacer, Irina, son... Primero, por el Telegram que había mencionado, ¿por qué crees que tienes tanto seguimiento en Telegram, incluso comparado con otras cuentas que en Twitter tenía mucho más? ¿Por qué crees que es? Por ejemplo, uno de los elementos puede ser Latinoamérica, que lo mencionabas, todo el apoyo que tienes desde Latinoamérica. Sí, también, porque en Latinoamérica usan mucho más el Telegram que aquí en España, por ejemplo. Y de hecho sí, porque en los comentarios veo que hay mucha gente de Venezuela, de Cuba, de Chile, pues por ahí, aunque también hay gente de España que me está siguiendo, claro, pero no sé, yo creo que mucha gente vino a mi cuenta de Telegram porque como ya en Twitter se hizo así, mi voz estaba muy... la oían mucho, ¿no? ¿Cómo decir esto? Y pues mucha gente por eso luego vinieron a mi cuenta de Telegram también. Pero claro, no tengo tantos seguidores como tenía en Twitter, pero al menos tengo bastante ya, tengo 27.000. Espero que más gente venga a Telegram también. Porque yo no quiero ni promocionarme personalmente, no soy ninguna afiliada política ni nada, solamente quiero que la gente sepa la verdad, lo que está pasando. nada más, porque ahora ya sabemos lo que está pasando, que es muy difícil, muy, muy difícil acceder a una información del otro lado. Sí, y nosotros destacar que los dos programas en los que hemos tenido más oyentes han sido contigo, y eso tiene mucho mérito porque además lo has hecho desde cuentas que no son la tuya, porque ya te habían censurado la cuenta de Twitter, pero la gente tiene tanto afán de informarse, como dices, y de escuchar la otra versión, que mira como todo el éxito que tuvo, y hemos querido que estuviera aquí en esta celebración del último programa de Demócratas contra el Régimen en esta primera temporada. El otro tema que te iba a plantear es la masacre cometida en Melilla, que desde aquí, por supuesto, condenamos el terrorismo de Marruecos y del Estado español y de los dos gobiernos y sus respectivas policías. Esto ha sido un asesinato, una masacre, un genocidio, y ni siquiera sabemos cuántas víctimas ha habido porque el genocida marroquí se ha apresurado a abrir fosas para tirar allí a los cuerpos. No había autopsia, no había investigación. Esto es una vergüenza histórica que debe marcar un antes y un después, y es intolerable. La pregunta que te hago, Irina, ¿es casualidad que esto haya sido unos días antes de la cumbre de la OTAN en Madrid? Pues no lo sé. Yo creo que al revés, esto ha sido como un contratiempo, por ejemplo, para España, porque así lo que han visto sobre Pedro Sánchez, sobre todo este gobierno, esto es horrible. Yo no sé que después de eso alguien va a votarle. Esto es para ser un psicópata total, porque encima aplaudir el trabajo del gobierno marroquí, lo que ha hecho, disparando como perros, matando como perros a esa gente, pero claro, como esta gente no importa a nadie, porque no son blanquitos, ni pertenecen a los países de primera, porque ya sabemos que hay países de primera y países de segundo. Y entonces esto ha sido tan brutal que yo cuando leí, yo no lo podía creer. Digo, y lo dice con tan tranquilidad, como si no hubiera pasado nada, que sí, que agradece todo el trabajo de Marruecos y tal, de un sátrapa, que ahí sí que no hay ni democracia ni nada, pero vamos, eso no importa porque a Marruecos lo respalda Estados Unidos, lo apoya Estados Unidos, y aquí estamos, vamos detrás de Estados Unidos. Lo que dice, hacemos todo lo que dice. Y esto. Pues ampliando el debate. Hola, buenas noches. Dime. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Dime, cuenta. ¿Qué quieres saber? Nada, que adelante. Si queréis posicionaros sobre cualquier tema que haya habido hoy. Bueno, voy a empezar. De lo que hemos hablado, de lo que queráis. Vale, voy a darle las gracias a Irina por venir. Muchas gracias, Irina. Que sepas que los putos nazis no os van a perdonar nunca haberles masacrado en la Segunda Guerra Mundial. Y os lo van a recordar siempre. Estábamos a gusto con la caída de la Unión Soviética y con la Rusia de los 90, sumisa, vasalla y arruinada. Y ahora no permiten que nadie les tosa. Como nosotros decimos siempre, el Cuarto Reich alemán, del que nosotros somos una colonia, al estilo del Congo belga o al estilo de Nicaragua, bajo la doctrina Monroe o Paraguay o cualquiera de los muchos países, bueno, pues haremos, como bien has dicho, seguiremos siendo la reserva de camareros de Europa, y nuestro papel, aparte de hacer el ridículo otra vez con la División Azul, subcampeones del mundo en el 45, pues se va a ceñir a servir los cafés a los señoritos, absolutamente a nada más. Y nuestro gobierno social comunista bolivariano de tarra, como lo queréis llamar, porque al final son todos significantes huecos, lo único que plantean es que siguen siendo igual de sumisos que era Aznar, aquella famosa imagen en el rancho de Texas, aquello de hemos venido a negociar en el acento tejano ridículo, solo que Sánchez no sabe diciendo gilipollas, es la SAD, que es todavía mucho peor. Y bueno, con la complicidad evidente de Unidas Podemos, que ha dejado, o Podemos, o como hostia se llamen ahora, que han dejado, bueno, han cumplido su función, como algunos políticos decían del Partido Demócrata, ¿no? Bernie Sanders y demás, que plantean una alternativa a la olla de presión estadounidense, la válvula de escape suelta un poco de presión, las cosas vuelven al horno, a su lugar, y votamos otra vez demócrata o republicano. Pues aquí es exactamente lo mismo, votamos PP o votamos PSOE. Tenemos alguna alternativa a válvula de escape que, bueno, tiene 35 diputados para aprobar la ley de las mujeres, pero no para derogar la ley Mordaza. Y creo que así, para empezar, es el resumen. Gracias. Pues, Johnny. Y si no, Álvaro, que también tiene la mano levantada y no ha intervenido. Sí, bueno, hablo yo. Bueno, nada, buenas noches. A mí me gustaría hacer, bueno, al respecto de la OTAN, bueno, hoy se habían convocado en Tirso de Molina, en los grupos antifascistas de Madrid, una convocatoria que estaba, como ya habéis indicado, que estaba prohibida. Y bueno, no se quiso ir, esos grupos no quisieron ir a la del domingo. Lo digo porque yo entiendo que la gente va muy ilusionada, entre comillas, porque tampoco, o sea, ilusionado no vas a una manifestación contra la OTAN, pero bueno, entendedme, ¿no? Vas con tu motivación, pero al final vas a engrosar, como ha dicho el compañero de Ampliando el Debate, vas a engrosar al final la hipocresía del PC, que es el PC de Izquierda Unida, que es uno de los que la ha convocado. Entonces, hay que estar contra la OTAN, pero a la vez hay que cumplir los acuerdos internacionales, como dice Enrique Santiago, el revisionista, ¿no? El vendeobreros, en fin. Entonces, como ha comentado Irina, sí, quitan pancartas, habrá detenciones o habrá habido detenciones en la de Tirso de Molina, depende cómo les dé a ellos. Por ahí, a la delegada de gobierno, ya sabéis cómo funcionan los delegados de gobierno, que no salen mucho en la tele, y bueno, pues son los mamporreros del Estado español, y son los que de verdad reprimen. Pero bueno, que al final el mamporrero ese también está al servicio, igual que está Pedro Sánchez, al servicio. Decir que ahora se entiende perfectamente la contrapartida del acuerdo por la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. Ahora hay concertín, va a haber hasta metralletas, hablaban de poner ya metralletas, de poner nidos de ametralladora en los marroquíes, o sea, en plan, y de hecho la OTAN parece ser que va a aumentar la presencia en Marruecos. O sea, quiero decir que ahora se entiende la contrapartida, ¿no? La locura esta de Sánchez, que no es ninguna locura esto que hizo con el Sáhara Occidental, porque al final todo esto que vimos, esas imágenes, que eso es igual que los campos de concentración nazis, lo mismo. Eso cuesta muchísimo dinero, entonces, pues, tú me das, yo te doy. Eso es un acuerdo, entre capitalistas, otanistas, esto es lo que pasa. O sea, quiero decir, así funcionan las relaciones internacionales entre ellos, porque esto no lo hace Cuba, ni Venezuela, ni Rusia, ni China. Entonces, yo lo que quería comentar es un poco el tema de la OTAN, que, a ver, yo creo que la OTAN está en una decadencia muy grande, sus estados. Entonces, yo creo que hay unas pataletas muy grandes, muy, muy, muy grandes, pero son pataletas, Irina. Yo no, o sea, da miedo, sí, porque se tienen que organizar, porque tienen que montar el teatro. Pero esto es una puesta en escena lo que están haciendo en Madrid. Van a cambiar al Stoltenberg y van a... Sí, bueno, pero ya habían decidido tomar la decisión de apuntar, de poner el punto de mira sobre Rusia y China, pero esto ya viene de hace, yo qué sé, cuánto, yo no sé cuántos... Vamos, yo siempre lo digo, las bombas de Hiroshima no son contra los japoneses, que ya estaban vencidos, son contra los rusos. Es que en ese momento... O sea, quiero decir que, en fin... entonces, lo que yo quiero decir es que la City de Londres, que están muy jodidos porque no pueden especular con el gas y el petróleo que venía de Rusia, pues hace que el señor Johnson y se ponga muy, muy farruco y se golpee en el pecho. Incluso salga en los diarios un coronel del ejército británico diciendo que el ejército británico está preparado para una guerra termonuclear. Y estos son golpes de pecho. Pero es que no tienen nada que hacer. Es que no tienen ninguna posibilidad, ni Finlandia, ni Suecia, ni... Es que no hay... Ellos van a seguir dando... Porque si os fijáis, han atacado... ¿A qué países han atacado? Si no se atreven ni a atacar ni a Siria, los otanistas. Ni a Irán. No se atreven ni a atacar a Irán. ¿Cómo van a atacar a Rusia? ¿O a China? Pero si es que eso desencadena la guerra nuclear. Que los rusos no se lo van a pensar. O sea, quiero decir, es que estaría ya bueno, vamos. Pero es que ellos no se atreven. Es todo golpes de pecho y es una guerra... La guerra que le van a hacer a Rusia o a China es financiera, que es la que le llevan haciendo años. Otra cosa igual, que es que esto. Sí, pero aquí una confrontación no es posible, es que no es viable, es que no tienen capacidad los otanistas. Dan miedo, bueno, sí, pues es como Hollywood, es un poquito Hollywood, eso es los fuegos artificiales de Hollywood, pero ya está. Pero no tienen capacidad para enfrentarse a dos potes, porque sería enfrentarse a las dos. A la vez, claro, a China ya. Vamos, yo lo he dicho que China, los chinos defenderán Moscú, si hace falta, si se les ocurre la maravillosa idea. Entonces, quiero decir que hay que seguir movilizándose contra la OTAN y contra este gobierno, estos gobiernos, y hay que seguir luchando, pero yo no de ninguna de las maneras la OTAN tiene capacidad ninguna para... No porque es Rusia es inconquistable. Es que sí. Y China le pasa lo mismo. Son inconquistables. Y lo saben. Y en el momento que vayan más allá, hay una guerra nuclear. Entonces, es que ahí se corta. Es decir, y vuelvo a repetir, es que no han sido capaces de atacar. Han atacado países relativamente con un armamento bajo, como Siria, como Irak, como Afganistán. No son capaces de atacar países un poquito más, no digamos ya Rusia. Entonces, gracias, Johnny. Sí, vale. Nada. Gracias. Damos la voz a Albor, que aún no ha hablado, y luego Irina. Hola, muy buenas tardes. Es súper interesante, de todas maneras me gustaría ante todo agradecer a los organizadores tantos programas seguidos, 50 ya. La persistencia hace el milagro y seguramente que algún día podemos lograr convencer a los inconvencidos o a los despistados. Los puntos que importan más en el tema, aunque todos... yo ignoro en realidad la política interna española, así que la voy a dejar a los suyos. Pero en el caso de OTAN y en el caso de la inmigración, ante todo creo que todos los que están en esa sala como en otras salas saben de antemano que la OTAN es la mayor organización criminal terrorista que ha habido en la historia de la humanidad. Es más, ha pasado kilómetros, pueblos, como dicen en España, de las organizaciones criminales y mafiosas que han habido en la historia. Solamente que aquellos eran contra regímenes y leyes, y el OTAN en sí, los países que lo integran, hacen las propias leyes y las ejecutan. De salida, yo no pongo ninguna comparación con la Federación Rusa para la OTAN. Deben de entender, señores, por muy que quieren hacernos, digamos, borrar la memoria colectiva, que todo el OTAN, todos los países que componen el OTAN, más su cabecilla de Estados Unidos, fueron, la repito y la subrayo, derrotados por un grupo de mujahidines llamado Talibán, que salieron pitando, dejando atrás su armamento y su equipamiento. Quiere decir, derrotados. No ha habido ninguna guerra a la que ha asistido la OTAN que ha ganado, digamos, de una forma limpia. Nada. En Irak, ¿qué hicieron? Quemaron pozos de petróleo para poder ganar al ejército de Irak. No ha habido, es una organización que masacra, que asesina y todo bajo un paraguas legal que ellos mismos han construido. Así que creo que todo el mundo sabe de eso. Lo más indignante hoy por hoy, como dice Desmond Tutu, es el que ignoras o pasas ante la injusticia que se está cometiendo en el mundo, especialmente los hechos de esa semana, esa masacre, ese asesinato que ha habido en el cual hay cómplices y mañana miércoles va a haber una sesión a puerta cerrada en el Consejo, en el supuesto, entre comillas, Consejo de Seguridad relacionada con las masacres de Melilla en España o en Marruecos. ¿Eso qué quiere decir? Ahora mismo la culpa ya han empezado a levantarla Francia y Marruecos, que todo viene de Argelia. ¿Acaso todos los asesinatos y todas las mafias que han habido, que por cierto la primera cabecera, la mafia madre de todas las mafias, se llama el régimen marroquí? Aquello sí que es una mafia real, es una mafia que envenena a todos nuestros pueblos en África y Europa con sus drogas, con las mismas drogas pagas y trae a inmigrantes, porque son el arma arrojadizo contra el régimen de Madrid y el régimen de Bruselas. Es más, con la cara dura y piden encima, asesinan y piden dinero a la Unión Europea para cubrir sus fronteras, como ellos dicen, y echan la culpa a Argelia. Sí, Argelia en realidad sí es la culpable de todas las mafias que han habido en el Magreb marroquí. Argelia sí es la culpable de todo lo que pasa en el Sáhara Occidental, en Mauritania, en Mali, en Níger, hasta en Sudán. La droga marroquí ha llegado hasta el lago Victoria, en Zambia. La droga marroquí ha llegado hasta el lago Victoria. Está a las puertas de Sudáfrica. Con esa misma droga, que es lo que pagan ellos y hacen como quieren hacer mañana la cumbre. Imagínense vosotros la lejanía que hay entre los Andes y el desierto del Sahara. La cumbre del Parlamento andino la quieren hacer esa semana en el Aaiún, en el Sahara Occidental. ¿Con qué está pagado? Y todo gratis a todos los parlamentarios y todos los periodistas de Latinoamérica. Todo gratis, pagado con el dinero de la mafia del Magreb, que es dinero de la droga. Y eso lo sabe Europa y lo sabe los Estados Unidos y lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, esto sí que es algo en el que se debe de implicar, no solamente nosotros como africanos, sino vosotros como europeos, porque esto nos afecta de manera directa, aunque afecta también a Sudamérica y Asia. Eso nos afecta de una manera directa. Si toleramos que nuestros gobiernos sean cómplices del régimen sanguinario y mafioso de rey de Marruecos, esto nos implica a todos y es responsabilidad de todo ser humano, todo amante de la paz y de la justicia. Esos asesinatos que llegan, por cierto, alguien antes ha dicho que no sabe la cifra oficial y está ya publicada y la han publicado los mismos inmigrantes sudaneses y chadianos, 47 muertos, aunque la prensa española y marroquí dicen que son 27 o 26, 47 muertos. Y ya se ha pedido en el Parlamento africano y las Naciones Unidas una investigación al Estado español y marroquí. ¿Saben qué han hecho esos? Han empezado a limpiar y a borrar toda la huella del crimen, enterrando a muertos en fosas comunes, controlada porque alguien ha dicho en un tuit actualmente que él está seguro que ha visto gendarmeries marroquíes, pero no ha visto a fuerzas de seguridad españolas. Pues sí, fuerzas de seguridad españolas están en Mauritania, están en Senegal, ¿cómo no van a estar en Marruecos? Es más, señores, es más, y lo siento porque me han contactado ciudadanos españoles que residen en mi país, en Mauritania, que es pacífica, que empiezan a sentir el miedo. Claro, si han sembrado odio, ¿por qué no van a recibir odio? Sus gobiernos han sembrado odio. Carmelo no sabe si cierra su taller en Nuadhibu. Patricia y Ana María no saben si cierran sus restaurantes en Nuakchot, porque están sintiendo el miedo que les están transmitiendo ciudadanos africanos que pasan delante de sus tiendas. Gracias, este Álvaro. Es el odio, ese es el odio que, me perdonarás un minuto más, ese es el odio que están sembrando, que un ciudadano civil, español o europeo que vive allí en África ahora está sintiendo miedo cuando no lo ha sentido durante los últimos 30 años en su negocio y su familia. ¿Por qué? Porque le están diciendo los africanos cómo tu gobierno ha asesinado a los nuestros, por lo tanto, algo tendrás que recibir a cambio. Lo siento, pero es la realidad. Es tan dura como muy, muy seguro que vuestro gobierno tiene los días contados y pueden anotarlo en vuestras agendas. No solamente por el cambio, por lo, digamos, la mecha que ha encendido ese gobierno, que es su cambio sobre la posición del Sáhara Occidental, ha creado enemigos en Medio África. Es más, para el régimen marroquí, Pedro Sánchez, el primer ministro español, ha quemado su cartucho de honor. Lo han querido para eso y lo han logrado. Ahora van a encargarse de limpiarlo. Es más, dudo, según mis análisis, en que están persiguiendo al segundo partido del país. Recordar que el secretario general del segundo partido del país actualmente es un miembro de una asociación fundada y creada por Hassan II. Recordad que lo han invitado hace poco tiempo. Recordar que el presidente del primer partido de la oposición se ha encontrado con el primer ministro marroquí en Bruselas. Y recordar que le ha dicho que su partido no va a traicionar Marruecos. Sí, no va a traicionar a la amante de los europeos, que es Marruecos, la prostituta Marruecos. Por lo tanto, algo están tramando y el gobierno actual de España tiene los días contados. Ha finiquitado su situación y conforme ha entregado el Sahara es lo que quieren, ahora lo van a cepillar. Es más, puede que sea la contrapartida que necesitan ofrecer al partido de la oposición en la contrapartida a lo que ya han hecho al gobierno de Zapatero. ¿Cómo ha llegado al gobierno Zapatero en su tiempo? Creo que todos se recordarán y todos habrán tenido alguna información relacionada con el espionaje marroquí que hay en España y lo que ha hecho para que Zapatero llegue al gobierno. Esto es muy, muy simple y llano. Es tan así que para recordar dos cosas muy importantes. Primero, África sabe de qué lado está y está del bando ganador y lo ha mostrado cuando el Zelensky, después de presiones de Estados Unidos y toda Europa al continente africano, no lo ha recibido a menos que tres jefes de Estado y los tres son títeres de Francia en África, más un don nadie, un encargado de intereses de Libia en Addis Abeba, en el Parlamento africano. Eso es una muestra que un continente de 55 países han aparecido tres jefes de Estado y los tres son los títeres de Francia, de Senegal, Costa del Marfil y el Congo y el representante de Libia, que Libia ya no es Estado, es una tribu esparcida por el desierto. Por lo tanto, se ha mostrado a Occidente en que África no está de su bando. Es más, fueron invitados por Putin y por China 6 estados africanos, 14 estados de todo el mundo para formar parte del BRIC, que es la antesala del nuevo orden mundial, empezando por Argelia, Nigeria, Egipto, Etiopía, Argentina, México. Os estoy hablando de los países que aglutinan la mayor cantidad poblacional o los que son miembros de la OPE, por cierto, y Arabia Saudita. Y todos han dicho sí. Recordar que los países que os acabo de decir, varios de ellos son aliados de Occidente y de Estados Unidos. Así que el principio del fin, no solamente de OTAN, no solamente de OTAN, señores, sino también de lo que se llama la comunidad o la Unión Europea, como la entienden hoy, depende todo de su desastre en Ucrania y de su pérdida ante la Federación Rusa, porque pérdida ya han perdido. La guerra está finiquitada. Es solamente las artimañas de quien le quedan segundos de aire para poder respirar. Muy buenas tardes y disculpen. Irina, y a continuación Carmen López. Sí. Lo que querían añadir, pues no sé si habéis leído, yo lo he publicado en Telegram, que ha salido una información que por tanto empeño de sacar los barcos con los granos, con el grano de Ucrania, y aquí todo el mundo, todo el occidente huyendo que es Rusia que no deja sacar los barcos, que está provocando el hambre mundial, aunque estos barcos, este grano no supone nada, es una porción minúscula en todo el mundo de alimento, ¿no? Pero resulta que han encargado el MI6 británico y también la CIA transportar en esos barcos de grano, transportar las armas para África, porque formalmente Estados Unidos y todos los países de la OTAN no pueden vender a África el armamento moderno, pero lo venden, lo traen a Ucrania y a través de Ucrania lo están sacando para dar a esos países, para darlo a África. Entonces, esto no solamente va a nivel local, a nivel de corrupción, que alguien por su cuenta ha cogido estas armas, se las están vendiendo, no, lo están haciendo los mismos de siempre, los mismos genocidas de siempre, mandando estas armas a África, fomentando más conflictos, porque siempre es lo que han hecho siempre, porque si no hay conflicto, si no hay guerra en el mundo, la OTAN muere, no tendrá nada que hacer, tendrá que disolverse. También las empresas armamentísticas, también es los que gobiernan, yo creo que realmente en Estados Unidos gobiernan unos cuatro ahí magnates, unos cuatro capitalistas, no capitalistas, imperialistas, los que están dictando al gobierno lo que tienen que hacer, los que están produciendo armas, y es lo que quieren seguir haciendo, porque sí, han ganado hace 30 años, han logrado disolver la Unión Soviética, han logrado hacer un mundo unipolar con total hegemonía de Estados Unidos, pero ya está acabando, esta era ya está acabando, y claro, no lo van a soltar así, van a provocar más incertidumbre en el mundo, van a provocar hambre, van a provocar malestar de todos los ciudadanos, pero como dijo Stoltenberg, las sanciones, pues sí, nos perjudican, pero tenemos que aguantar por la libertad. Perdón, ¿por la libertad de quién? Por la libertad de ellos, de estos, este grupito que quiere gobernar todo el mundo, que quiere tener todos los recursos en sus manos. Y esto es lo que importa, libertad de ellos, no libertad de ciudadanos normales que cada vez tienen menos derechos, cada vez tienen menos acceso a los bienes, cada vez hace más difícil sobrevivir para un trabajador normal, cuando hace 20 años todavía un trabajador podía vivir sin dificultades, pero ahora están creando cada vez más pobres, los ciudadanos amordazados, amenazados por la policía y para todo, para que no protesten, para que lo asuman, y siguen así, porque no somos nadie, los ciudadanos no somos nadie. Y esto, con esto hay que acabar, y yo creo que se va a acabar tarde o temprano. Da igual cuánto va a durar la guerra en Ucrania, pero Rusia sí, de hecho sí, Rusia ha ganado ya. Rusia ha ganado al entrar ahí, pero lo van a hacer todo lo posible para prolongar esta guerra, para seguir con su ilusión que todavía están mandando en este mundo, pero cada vez más países se unen alrededor de Rusia y están en contra de seguir con este mundo unipolar. Carmen López y luego Gustavo. Hola, pues nada, escuchando atentamente a todos, todas las intervenciones me han parecido muy interesantes, estoy bastante de acuerdo con todo el mundo. Algunas precisiones, Siria e Irak han sido grandes naciones, no se ha invadido una nación chiquitita o una nación que no tenía capacidad de respuesta, se invadieron grandes naciones, es decir, estamos ya cada vez en un increchendo. Después, sobre qué tiene que ver la OTAN con el tema de Melilla, y bueno, y de lo que mi familia está en Ceuta y Melilla, yo sigo teniendo familiares en Ceuta y Melilla, ¿no? Mi padre es caballa y mi abuela materna también, en fin, muchas cosas. Entonces, bueno, lo que la OTAN acaba de reconocer a Ceuta y Melilla bajo su territorio, es decir, la excusa ha sido la supuesta masacre y lo que ha ocurrido. Esto antes no estaba Ceuta y Melilla bajo el territorio de la OTAN, eso significa que los fuertes de Ceuta y Melilla, porque son ciudades configuradas como fuertes, automáticamente van a ser traspasadas, digamos, a algo parecido a los pactos de Madrid, y se lo va a quedar Estados Unidos para luego entregárselo a Marruecos, vayan ustedes asimilándolo. Acaba de decir en la conferencia de la OTAN, o en la cumbre de la OTAN, o en lo que se han montado en Madrid, Biden, que van a aumentar el poder de Rota, de la base de Rota. España es un holograma, en definitiva, ¿no? Y también que hay que aceptar el dolor de la ciudadanía europea con las sanciones. Eso es directamente en contra del derecho comunitario, el derecho europeo, que dice que se puede sancionar en la PESC, en la Política Exterior y Seguridad Común, como un arma, un recurso, pero exclusivamente si terceros países o ciudadanos o instituciones inocentes no padecen los efectos de las sanciones, con lo cual se está aplicando las sanciones por parte de la Unión Europea de manera ilegal. Pero además es que Biden se caga en la legalidad. Bueno, Biden, el pobre, el holograma anciano ese del supuesto Biden, que no se parece en nada al Biden real, es un muñeco, pero quiere decir Estados Unidos o los poderes detrás de Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es la aplicación final del destino manifiesto, que es la teoría con la que nació Estados Unidos, en la que por obra de Dios y divina, pues ellos se pueden expandir y tienen derecho a hacer lo que les dé la gana en el mundo. Y con eso, pues ya esto lo actualizó este señor tan asesino, que el peor que ha habido en la historia de presidencia americana, que se llama Woodrow Wilson, jefe del Ku Klux Klan. Y bueno, con esto pues siguieron hasta concretar Bretton Woods. Cuando China les ha ganado Bretton Woods, ahora quieren destruir el derecho internacional totalmente porque no lo siguen, y ya se veía hace 15 años al Lavrov en la ONU pegando botes, que era el portavoz de Rusia, pegando botes, literalmente levantándose de la silla y luego diciendo que esto era un precedente muy malo, el destrozar el derecho internacional público, que esto iba a ser el todos contra todos. Y lo siento mucho, pero creo que la confrontación global va a ser inevitable, siento decir esto. Y por supuesto va a haber bombazo nuclear. Hay muchas papeletas de que Estados Unidos esté en la rifa, también Reino Unido, China, Rusia. Echarlo a bomba en otro lugar va a ser absurdo. Irán quizás también puede entrar en el bombo, pero más lejanamente. Y bueno, y me muy a mi pesar lo tengo que decir, porque vivo en Estados Unidos, uno de los países que se va a llevar algo, ¿no? Y va a ser imposible de frenar, porque aquí está la lucha entre la multipolaridad, en donde lo anglo, tanto Reino Unido más todavía como Estados Unidos, se van a no contar nada nunca más, y es la destrucción total del imperio anglo, o la unipolaridad, que ya ha muerto, disfrazada de telón de acero, de muro de Berlín y de división de dos mundos, que es lo que se está verdaderamente planteando por parte del bloque otanista, que lo de la OTAN es de risa, ¿no? La OTAN está dando sus últimos coletazos muy fuertes, porque la OTAN ni es de defensa, ni es del Atlántico Norte, ni nada de eso. Pero bueno, en definitiva, pues nada, deciros que lo que dije en mi última intervención del programa El Zoom de RT, lo sigo manteniendo, que está creándose, intentando crear a través de Europa, que es la gran víctima, un frente amplio, una especie de macro país para poder luchar contra Rusia como macro país, porque el centauro, el extraño, ese extraño centauro ruso, ¿no? Es imposible de vencer en el cuerpo a cuerpo, simplemente porque es el país más grande del mundo, igual que a China, porque hay mayor número de habitantes, y mira qué casualidad la pandemia arrasando el número de habitantes de China, Putin en el foro de San Petersburgo, el foro económico de San Petersburgo, alternativa y más interesante que el foro de Davos, lo ha dicho claro, ya se ha ejecutado el cambio de era, ya no existe la unipolaridad y ahora el que tiene los recursos reales es quien manda y se acabó una era de instituciones imaginarias, es decir, superestructuras, pero que no se basan en fuentes de energía, en el control de las fuentes de energía, en el control de los recursos minerales y naturales, en el control de las materias primas. Claramente, el panasianismo controla todo eso y son quien van a poner las reglas, lo queramos o no. Y bueno, vamos a ver en qué acaba esto, pero de momento va a acabar en algo muy malo, para mi desgracia y nuestra desgracia de todos, y siento ser tan, no sé, pájaro de mal agüero. Un saludo, muchos besitos. Gracias, Carmen. Gustavo. Sí, hola, buenas noches. Sí, de acuerdo con Carmen, con lo que ha dicho. Me parece que también, además, Reino Unido ha dicho que si Rusia condenaba a muerte a los voluntarios que habían ido a combatir en Ucrania, creo que también les declararía guerra a Rusia, me parece, el Reino Unido. Entonces me parece también especialmente grave. No, quería comentar otra cosa. No sé si has visto una noticia hoy. Quería preguntarle a Albor, que a lo mejor él está más informado. Ha salido una noticia hoy en solamente muy pocos periódicos, en uno o dos, que vincula a la mujer de Pedro Sánchez con el gobierno marroquí. No sé si os habéis enterado, porque ha salido hoy, pero solo salen uno o dos periódicos. Sí, y vincula a Begoña Gómez, sí, tiene como, y me parece especialmente grave porque no se ha hecho prácticamente, no se ha hecho eco en prácticamente ningún sitio. Ahora, y la vincula ahora, con. Ahora te lo mando, lo ha publicado la prensa francesa, que es la que más sabe del palacio del asesino. Sí, Le Soir, creo que ha sido. La Patrie, aquí dice La Patrie, jefe de La Patrie, y en periódicos argelinos y periódicos franceses, y la vincula y se ve que tenía un negocio bastante jugoso con el gobierno de Mohamed VI, y entonces, lo que no me queda claro, parece que es, o sea, que no se queda claro si es el gobierno que presiona a Pedro Sánchez, o sea, y traiciona al Sáhara a causa del problema este para no sacar a la luz todo este chanchullo que tiene montada su mujer, que es un chanchullo así bastante gordo, a tema tal vez de la corrupción que estábamos hablando antes, o es al revés, sino que se beneficie de esto, ¿no? Que se beneficie de los pactos con aquí dice ligaba a Gómez con un caso de corrupción. Parece que el origen de la traición de Pedro Sánchez está en Begoña Gómez, directora de la Fundación Instituto de Empresa IE, por un juego de manos mantenido en secreto, igual que los ingresos generados por la Fundación. Por la función de directora de esta señora, las actividades de IE se beneficiaron de pactos con altos funcionarios marroquíes, maniobra sutil y maquiavélica. Entonces se ve que hay, bueno, pues esto. No sé si vosotros estás informado de si esto es así, cuál es la causa-efecto, ¿no? Si es una cosa o la otra, que no queda claro, pero bueno, está claro que aquí hay una corrupción podrida aquí y no sé, no entiendo cómo no se ha dicho más esto, me refiero. Este país es de asco. No sé si Albor sabe algo más. Sí, en realidad nada es nuevo, Gustavo. El caso es que lo que a mí me sorprende mucho, estando a miles de kilómetros de vosotros, tengo más información de vuestro estado y de sus chanchullos en África que vosotros mismos. Mira, el caso de Begoña, la tal Begoña, no es novedoso. Ya forma parte de la cola del lobby socialista que hay en Marruecos. Para tu información, 14 de los exministros socialistas tienen propiedad regalada por el Palacio Marroquí. 14. 6 tienen fundaciones a su nombre que son de régimen del Palacio Marroquí. 6. Empezando por el expresidente, que es Zapatero. Deben de saber que toda esa mafia, lo que entre ellos se llama el lobby solidario con Marruecos, dirigido por el señor González, primer marqués de Marruecos y segundo conde de Casablanca. Por lo tanto, nada es nuevo. Begoña tiene negocios. Es más, lo que es el espionaje Pegasus tiene mucha más información Marruecos actualmente para poder presionar. Por eso te digo que Marruecos ya se va a desprenderse directamente de Pedro Sánchez. Ya no tiene bala de honor, ya no le sirve de nada. Lo que es el tinglado en el que le han metido su mujer en beneficios directamente de la Casa Real Marroquí. Y para vuestra información, la orden para que haya esa información la ha hecho el futuro rey, el actual príncipe heredero, que es decir, un niño de 18 años ya está jugando con señores mayores de un país supuestamente demócrata. M3, por favor, si puedes apagar el micro, porque me estás haciendo eco. M3, por lo tanto, nada es nuevo, como se ha dicho anteriormente. Y en referencia a lo que ha dicho Irina, España en sí es un hazmerreír en la política internacional. ¿Por qué? Porque dicen que acaban de mandar 6 aviones a Lituania para protegerla de Putin. Sí, ahora Putin ya no puede conciliar el sueño por 6 aviones de nueva generación españoles. Es de risa. Yo tengo hijos en Francia y las veces que he cruzado el charco para llegar a Europa, cuando voy a la ciudad de mis hijos, cuando me pide un gendarmerí francés mis documentos, me dice, y encima vienes de España. Si España es la hermana de África, Francia ni siquiera considera a España como Europa. Es más, yo digo a todos vosotros que lo que ha filtrado la Moncloa, que el caso del Sáhara Occidental, expresión de Estados Unidos y de otras potencias, es una filtración intencionada de la Moncloa para justificarse ante la opinión pública española y africana. Pero en realidad no hace falta ni Estados Unidos ni Francia. España es un país rehén del Mahzen marroquí. Lo último de lo último, la última carta de la baraja, la última carta de la baraja es Marruecos. Y ya te basta que los países africanos ni lo consideran. Cuando se hizo una votación en el Parlamento Africano para expulsar la intendencia de Israel como país observador en la unidad africana, ¿sabe quién ha apoyado la presencia de Israel en el continente africano? Marruecos y Senegal, dos títeres de toda la vida de Francia y de Occidente. Por lo tanto, cuando todos los países africanos han echado a Israel por iniciativa, gracias a Argelia, a Sudáfrica, a Nigeria, a Tanzania, a Angola. Y por cierto, alguien ha dicho antes, creo que el señor Don Pedro, Namibia, en referencia, o el señor que estaba antes en la conferencia, que el señor Villarejo da ejemplo que eso no es Namibia. Pues nosotros en África nos reímos y decimos, esto no es España. Namibia es más honrada y sus políticos mil veces más honrados que el ejemplo que están usando los políticos españoles. Rajoy dice Gabón, ahora el tío ese dice Namibia. ¿Qué se creen ellos? África es mil veces más honrada y más tradicional y más cultural que lo que se creen los 3 pelagatos esos impuestos desde la oficina del Pentágono en Estados Unidos. Muy buenas tardes. Tenemos conectado a Jonathan B. Harker, que nos ha ayudado en los temas técnicos para subir los programas a iVoox y a YouTube. Se lo queremos agradecer aquí también en el Space, como a Carlos Martínez, mi cuñado, que nos ayuda con el bebé. Así podemos estar aquí los espacios. y a todos los oyentes que estáis ahí semana tras semana, martes y jueves. Luego ya al final pues hablaremos más de la despedida, pero quería decirlo y por si Jonathan quiere intervenir. Sí, no sé si me escuchas. Sí. Bueno, nada, sí, agradecerte, Noel. Noel, ¿no? Sí. Bueno, agradecerte la posibilidad más que nada de acercar a Irina y acercar un poco a la cultura rusa a todos los que no la conocemos, porque desgraciadamente acá en Argentina, que también es occidente, no hay mucha difusión de la cultura rusa. Y bueno, decirte que para mí fue un placer, o sea, que era lo que tenía que hacer además, y bueno, agradecerle a Irina, agradecerle al profesor y a toda la gente que me está como ayudando, porque yo también estoy formando parte de esto, como entrando en todo este mundo ruso que es como nuevo para mí, y a su vez, a partir de que lo voy conociendo, lo voy un poco difundiendo. Pero nada, agradecerles. O sea, porque si bien yo compartía, yo ya venía viendo muchas cosas de lo que era Rusia, bueno, esto fue como, ¿cómo te puedo decir? Como una iluminación, como una epifanía para mí. Así que, bueno, eso, agradecerles a todos. Y bueno, darme esta posibilidad de hablar, que no había podido hacerlo antes por temas personales. Y bueno, eso, desearles un feliz fin de temporada y que sigan con éxito. Ah, bueno, y un saludo especial a Irina también, porque tiene mucha buena onda. Yo también la metí la pata alguna vez. Y bueno, eso era lo que quería decir, básicamente. Gracias, Jonathan. Pues responde Irina, que lleva un tiempo sin hablar. Luego Pedro, que también lleva un tiempo sin hablar, y le dije que iba a hablar más en el tema de la OTAN. Y sobre Jonathan solo añadir que eso, que ha estado pendiente, por ejemplo, cuando le cerraron la cuenta a Irina, cuando le cerraron la cuenta al profe Rojo, de recuperar cuanto más material mejor, y creo que ha hecho una gran labor eso, y igual que mucha gente que participa en el espacio, para de cara al colectivo, sí. Creo que han hecho una gran labor. Pues sí, Irina y luego más. Pedro. Sí, claro. No, mi idea es que se difundan justamente las ideas, que se discutan, porque como se dice, y me decían a mí, yo vengo de una formación, es raro que estoy acá porque yo vengo de una formación católica, pero a mí me decían, no se puede ni amar ni odiar lo que no se conoce. Y en este caso, bueno, esa posibilidad que dan de que yo trato de justamente amplificarla en la medida de lo posible, de que se conozcan las diferentes voces, que para mí también tiene que ver con la democracia, que ustedes son demócratas contra el régimen. Eso, que se conozcan las diferentes voces, y esa es la razón por la que lo hago y lo voy a seguir haciendo también, digamos. Aparte de lo que te había dicho, de que para mí es como una iluminación, porque es un mundo Rusia. La verdad que descubrí que es un mundo Rusia. Es como un planeta aparte. Tiene una cantidad de culturas, una diversidad enorme. Entonces, bueno, nada, que desde el archivismo uno hace eso, justamente que se difundan las ideas, después a la gente las puede aceptar voluntariamente o no, pero la finalidad, mejor dicho, es que las ideas se conozcan y que a partir de ahí, pero los que quieren frenar eso, que es lo que se está haciendo en Europa, que me parece tremendo. Yo tenía Europa como una luz, lo tenía como una cosa que uno, yo lo puse en un tuit, casi que era mi sueño irme a Europa en algún momento, más allá de haber ido de viaje, ¿no? Pero bueno, cuando vi que cerraban RT, que empezaron a cerrar perfiles, bueno, es como que salí, bueno, primero se me cayó un ídolo, como decimos acá en Argentina, y después, bueno, esa reacción, que estuve a veces días enteros sin dormir, pero para que justamente se transmitan las ideas, se transmitan los pensamientos distintos, que se pueda ver las cosas desde diferentes lugares, porque acá en Occidente, y me incluyo porque Argentina también es Occidente para mí, solamente tenemos un enfoque, y cuanto más enfoques haya, mejor. La sociedad va a crecer más. Acá tenía que dar una larga charla sobre hegelianismo y se van a aburrir todos, pero la idea es eso, que choquen ideas, hasta que a veces choquen violentamente, y que de ahí salga una superación, ¿no? Como sale una superación de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso, para explicar un poco lo que es. Acá se viene a abrir a la mitad de los oyentes, Pero para explicar un poco por qué hago lo del archivismo y por qué es un placer para mí, y bueno, y por qué estoy acá hablando también. Genial, gracias Jonathan. Pues Irina y luego Pedro. Sí, que se me ha colgado el móvil, tenía que reiniciar, así que perdonarme, por favor, que quiero dar gracias a Jonathan por seguirme, que sí, ya sé que estuvo ayudando también a difundir las cosas de mi cuenta cerrada, y pues eso, gracias. También, no sé, estoy pensando en buscar colaboradores para mi canal en Telegram, porque yo sola, hay mucha información y mucha gente está muy interesada en conocer más sobre Rusia, pues creo que voy a buscar colaboradores con mi canal para que alguien que preferentemente que hable ruso, que entienda ruso, por ejemplo, si no, pues no, pero que ayude también, porque para publicar contenido, por ejemplo, yo qué sé, 24 horas y cosas que yo no veo, pues también publicar sobre las noticias, sobre España también, o sobre el mundo en general, pero sobre todo, pues sobre cultura rusa. No sé, sí, para... Yo no sé si puedo hablar. Para... Bueno, para... no sé si me escucha. Sí, Jonathan, rápidamente y luego Pedro. No, no, decirle a Irina directamente, bueno, hola directamente, te saludo ahora, o sea, no con mensajes ni nada en directo. Y bueno, para recomendarte la plataforma Odyssey, que es una de las mejores, había una chica de la República Democrática del Donetsk, que tenía un canal y ahora medio que desapareció, y recomendarte, yo no sé ruso, no te puedo ayudar con eso, con lo demás, lo que vos quieras, o sea, vos tenés mi Telegram ahí, aparece mi perfil y todo, o por acá, por Twitter, por donde vos quieras. Recomendarte esa plataforma Odyssey, porque es muy buena y creo que falta difusión en español. Esta chica difundía en ruso y en alemán, era muy importante difundir en alemán, y yo mismo repliqué ese canal en el archivo de internet. Cuanto más idiomas se pueda difundir, mejor. También en italiano, que hizo un mismo documental y lo puso en 8 idiomas distintos. Creo que una de las cosas básicas acá es justamente el tema multilingüe, poder llegar a la gente en su propio idioma. Nosotros hablamos todos español, somos una comunidad de 500 millones en el mundo, pero el mundo tiene como 8.000 millones de personas. Entonces, llegar segmentadamente a cada una de esas comunidades, incluso dentro de España, calculo, algunos hablarán catalán, otros hablarán gallego, otros hablarán andaluz o alguna de los dialectos específicos. Eso creo que comunicacionalmente es muy importante. Así que bueno, darle esa sugerencia a Irina. Sí, una cosita que quería decirle a Irina. En Telegram yo te uso mucho como referente y te sigo. Mi canal, que es hashtag... LCLTLC, que es la Carmen López te lo cuenta, las iniciales LCLTLC, recoge noticias censuradas de todo el mundo que son verídicas. Lo digo porque ayuda a eso también, también te recojo a ti, ¿eh? Pero recojo como periodista noticias de los medios censurados de todo el mundo, medios chinos, medios sirios, medios iraníes, por supuesto medios rusos, y noticias de último momento, son titulares, ¿vale? Por si ayuda. Sí, gracias. Pues si me podéis escribir luego los canales, el tuyo, Carmen, y Jonathan, lo que me dijiste de la chica esa de Donetsk, sí. Así yo, o escribirlo aquí en el programa, no lo sé, para que yo pudiera acceder también y también compartir todas las noticias. Pero digo que me está haciendo muy difícil, estando yo sola, compartir toda la información que hay. Simplemente me falta tiempo. Porque sí, ya... yo lo que hago básicamente, Irina, lo que estoy haciendo es todo lo que vos ponés, cada 15 días hago un respaldo, un backup en el archivo de internet, y es la forma, porque no puedo respaldar, porque me van a cerrar la cuenta. El archivo de internet es una fundación estadounidense que está en California. Yo no me puedo zarpar, como se dice acá, abusar de la confianza de ellos y mandarle un montón de material porque me van a cerrar la cuenta. Entonces, yo lo que hago es replicar tu material, y es lo que yo en este momento estoy haciendo de lo tuyo, y otra persona que se llama Simplicius, que está en BitChute, que es otra plataforma interesante, pero bueno, es lo que yo básicamente hago. A mí me es más fácil duplicar cantidades ingentes, cantidades enormes de material que capaz de estar con cada una de las cosas, porque estoy acostumbrado como archivista a trabajar con grandes volúmenes de cosas, pero no en lo particular. Entonces, bueno, nada, decirte que eso es lo que yo hago con tu material. Tu canal está de Telegram, está completo tu archivo de Twitter que te borraron, parte de lo del profe Rojo, que creo que también está hablando acá, y eso es lo que yo hago. Lo de la chica de Nodes también, le repliqué el canal porque ahora desapareció hace una semana, porque están bombardeando encima, esta gente encima sigue bombardeando hace 8 años y siguen bombardeando. Pero bueno, nada, eso, decirte lo que es lo que yo hago con tu material. Y bueno, sí, si querés que yo te pueda ayudar en algo, desde lo de Argentina, no sé, acá igual hablamos español, no hablamos mucho ruso, algo de inglés que manejo. Pero bueno, eso es básicamente, sí. Perdonarme, creo que Irina lo que está pidiendo es un poco lo que tiene, por ejemplo, Jorge con Chalecos Amarillos. A Chalecos Amarillos, lo que vosotros conocéis con Chalecos Amarillos, pero es Chalecos Amaril, termina en L, ¿no? En L. Que es que le ayudan compañeros a subir y mantener la información en el propio canal, porque solo una sola persona pues se hace agónico, son muchas horas. Entonces, si quieres, Irina, si tú quieres, yo se lo digo también, se lo paso a Jorge o te paso el enlace de Jorge, porque el equipo de Chalecos Amarillos te puede ayudar mucho. Y aquí y hay gente de todos los países que también tienen habla rusa. Sí, pues yo creo que sería genial, porque hay que ampliar todos esos canales que están difundiendo la información del otro lado. De hecho, quería decir una cosa que antes no lo he dicho. Cualquier persona rusa que vive en Rusia puede acceder a los medios estadounidenses, a los medios ucranianos, a cualquier medio, para leer incluso a los medios que son rusos, pero son antirrusos, ¿no? Que están a favor de Ucrania, que están diciendo barbaridades, que quieren que pierda Rusia y tal. Pero cualquier ruso puede acceder a esos canales, a esta información, solamente entrando en internet, que no hay ninguna censura, no hay en Rusia. Sin embargo, aquí ya sabemos lo que pasa. Cualquiera que dijo algo a favor de Rusia está censurado automáticamente, ni hablando de los medios rusos, de los medios chinos, que está totalmente todo censurado y no hay ninguna manera de acceder. Así que quiero hacer esta comparación de democracia occidental contra el régimen totalitario de Rusia, que es una mentira, vamos. Pues Pedro, ahora sí. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, un gran saludo a Irina y una felicitación por su trabajo y a cuantos lo hacen posible, ¿no? Y en ese sentido, pues quisiera hacer una aportación complementaria a algo que ya ha comentado y que creo que es muy necesario. Y es el caso del bombardeo del centro comercial en Kremenchuk. Y sobre ese tema, bueno, pues vamos a ver. Efectivamente, se ha producido un incendio a raíz de que ha sido alcanzado por proyectiles rusos, por misiles rusos, hace ahora 2 días, e inmediatamente, nada más ser alcanzado, la presidencia de Zelensky hizo una declaración diciendo que había más de 1,000 civiles en el interior haciendo compras cuando se vieron alcanzados por un misil ruso que había provocado un incendio gigantesco. Y entonces automáticamente toda la prensa, incluido el canal 24 Horas Español, bueno, todos los medios, la noticia fue recogida de forma inmediata, se proporcionaron algunas imágenes y se repitió una y otra vez que 1,000 civiles habían sido alcanzados en un centro comercial por un misil ruso y se había incendiado todo y que el número de bajas era inconmensurable. Bueno, pues vamos a ver. Aquí, sobre este tema, hay cosas que sabemos. Lo primero que sabemos es que el centro comercial estaba cerrado. Entre otras cosas, porque la página web del propio centro comercial ponía que estaba cerrado. No todas las páginas web lo decían, porque había algunas que estaban un poco atrasadas. Por ejemplo, hay alguna que todavía dice que está abierto, aunque ha ardido hasta los cimientos. Pero la propia página del centro estaba cerrada. Estaba cerrada porque desde inicio de la guerra. Pero ¿dónde está ese centro comercial? Porque luego, claro, automáticamente lo que empieza es toda la máquina a funcionar, a decir que cómo es posible, que cómo ha ocurrido esto, un centro comercial, qué barbaridad y tal. Bueno, vamos a ver. Don Pedro, perdone, pero no os han comentado que en los garajes del centro comercial... Sí, a eso voy. Vale. A eso voy. Es decir, no, bueno, eso desde luego no lo han comentado, claro. Este análisis que yo estoy haciendo no se ha escuchado en la televisión, ni en la prensa, ni en la radio, ni en ninguna parte. Bueno, sí, en Demócratas contra el Régimen, ¿no? Mirad, el Dnieper atraviesa el centro de Ucrania y es un río muy ancho. Y en Ucrania central, el Dnieper desarrolla una anchura especial, se forma como una gran bahía, ¿no? Como un gran lago que tiene muchísimos kilómetros de ancho, muchos, muchos kilómetros. Entonces, al inicio de esa ampliación del río, hay una ciudad que se llama Cherkasy. Y luego se abre como un caramelo, ¿no? Como que tiene un lacito a cada lado. Bueno, pues en un lacito está Cherkasy. Luego se abre el río, ¿verdad? Muchísimos kilómetros, no se ve una orilla del otro lado, son decenas de kilómetros. Y luego, como el caramelo, como que se cierra del otro lado. Y luego el río sigue hacia la desembocadura. Bueno, pues ahí está Kremenchuk. Entonces, en Cherkasy hay un puente de ferrocarril, un puente mixto de ferrocarril y vehículos, que fue ya debidamente calibrado por las fuerzas rusas y fue destruido. Porque claro, el río tiene sus puentes y los puentes de ferrocarril pues son la clave para poder llevar armas, por ejemplo, desde la frontera occidental a las zonas de combate. Entonces, ¿cómo se puede intervenir? Pues se puede intervenir destruyendo los puentes. ¿Y por qué no los han destruido antes? Ah, bueno, eso tiene que ver con la dirección de operaciones rusa, que no deja de ser bastante curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, no los habían destruido. Pero el de Cherkasy sí estaba destruido. Uno que no estaba destruido era el de Kremenchuk. Y resulta que el puente de Kremenchuk, que en este momento no puedo afirmar si está operativo o no, pues cruzaba el río, ¿verdad? Llegaba a la ciudad de Kremenchuk, que está en la orilla norte, y entonces había una estación de ferrocarril. Y en esa estación de ferrocarril muy importante había, pues, de todo. Había almacenes, había talleres de reparación de vehículos pesados, ferroviarios, pero también de vehículos de todo tipo, como por ejemplo vehículos militares, y una enorme cantidad de depósitos. Bueno, pues es decir, que el material de guerra que llegaba por ese puente y por esa vía de ferrocarril tenía uno de sus grandes depósitos en esa estación de ferrocarril. Bueno, ¿saben a qué distancia hay entre la estación de ferrocarril de Kremenchuk y el centro comercial? Pues aproximadamente 600 metros. Así, literalmente. Y luego ya ha habido ocasión que hemos podido ver, porque esto se vio en Kharkov y en otros sitios, que algunos centros comerciales que sí estaban abiertos estaban siendo utilizados en sus depósitos y garajes como zonas de almacenamiento militar. E incluso se pudo ver un vídeo muy interesante tomado por las fuerzas rusas, en que se veía cómo lanzaderas móviles entraban y salían, disparaban y se retiraban a cubierto del centro comercial. Bueno, este no ha sido el caso. En este caso estaba cerrado. Las bajas son bajas que tienen que ver, pues, con el bombardeo y con la actividad que pudiera haber allí, pero no era una actividad civil. Es decir, no ha habido aquí 1.000 muertos. Si hay 1.000 personas dentro de un centro comercial y le caen dos misiles calibre rusos o norteamericanos o de San Marino, que me da exactamente igual, no queda nadie. Y este no es el caso. ¿Ha habido bajas? Por supuesto, claro que las ha habido. Pero se está hablando de una cantidad de bajas que está en torno a 10, 20, 30, 40 y heridos, ¿no? Es decir, pero lo que sería esperable, si se ha producido un bombardeo de una zona militar que estaba al lado de la estación y que era un depósito de armas occidentales. ¿Se había producido una evacuación de los civiles de toda esa área por orden de las autoridades de Zelensky? Respuesta, no. Es decir, tenían una zona en la que estaban almacenando armas de las que están llegando de la OTAN y no habían evacuado a la población civil alrededor. Y cuando se ha producido un ataque orientado precisamente a la zona, por lo que ha ocurrido, es que ha ardido, claro, ha ardido. Hemos podido ver las imágenes. En las imágenes, si hay 1.000 civiles en el interior, habría habido decenas y decenas de ambulancias. Bueno, pues no había no voy a decir que no hubiera ninguna porque he visto una esta tarde. Pero vamos, está claro que esto es lo que ha pasado. No ha pasado otra cosa, ¿no? Por cierto, el concepto de víctima colateral ha desaparecido en esta guerra. Las víctimas colaterales son cuando interviene Estados Unidos. Entonces sí, entonces hay víctimas colaterales que no se buscaban y pueden ser decenas, cientos o miles. Pero en este caso no. En este caso no hay víctimas colaterales. Son todo víctimas buscadas por los rusos que son muy malos. Bueno, pues esta es la lógica de lo ocurrido. ¿Estoy yo disculpando esto? No, no estoy disculpando nada. Estoy explicando lo que ha ocurrido. No sé si saben, pero es que hay una guerra. Es decir, hay un enfrentamiento bélico en este momento y este enfrentamiento bélico significa que si estás viviendo en una zona donde se almacenan recursos militares vitales, pues no es muy bueno para la salud, ¿eh? No es muy bueno. Esto lo que me habla es de varias cosas. Primero, de que aquí se está recibiendo toda la propaganda habida y por haber, y repitiéndola, sin ningún tipo de análisis ni nada por el estilo. Y que se está repitiendo continuamente lo que la oficina de prensa de Zelensky dice. En fin, podríamos analizar más cosas, pero bueno, no quiero hacerlo a estas horas. Solamente aportar este análisis a estas palabras que ha dicho la compañera, que creo que está haciendo una labor muy meritoria, y expresarle mi solidaridad y realmente que me ha agradado muchísimo poder coincidir con ella. Y luego, pues para acabar, en este último programa de esta temporada, pues decir que se han tocado temas muy interesantes. El último tema, desgraciadamente, han sido temas relacionados con la guerra y con la OTAN. Hoy ha habido una intervención, que es la de los compañeros estos de Izquierda, no de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, que han hecho su libro. Y bueno, finalmente, decir que el compañero que ha dicho que el tema de la República no es un tema de derecha e izquierda y que no es un tema ideológico, bueno, desgraciadamente la apuesta por la democracia y por tener un Estado democrático y un Estado que respete los derechos humanos y que concilie los derechos sociales con los derechos políticos y derechos civiles, que eso es la República, eso es una opción política. Eso es una opción política e ideológica. Lo que pasa es que es de base, es compartida. Una república necesita un consenso sobre valores democráticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apuesta por la república tiene un contenido ideológico, el contenido ideológico de la democracia. Y luego, además, hay otro factor que normalmente se olvida en estos debates, y es que el republicanismo es en sí mismo una ideología política. Y el republicanismo español tiene una tradición, tiene una herencia, y que está olvidada, está arrinconada, pero que existe. ¿Y qué pasa con las repúblicas en el mundo? Pues que hay muchas repúblicas, sí, es verdad. La mayoría son una pena, eso es completamente cierto. ¿Y por qué? Porque hay pocos republicanos. Es decir, la república necesita republicanos y necesita el republicanismo. Y el republicanismo, como digo, es una ideología. Por eso, cuando el compañero ha dicho que solo con la república no se da respuesta a las cuestiones sociales o a las cuestiones políticas, a las cuestiones en las que hay que mojarse, bueno, pues yo creo que esa cuestión, esa afirmación que él ha hecho, pues es una afirmación que podría ser muy interesante para ser debatida en otro programa en el cual pudiéramos ver las propuestas y lo que la ideología republicana, el republicanismo español, ha pensado como respuesta para los problemas sociales y todo eso, porque hay una tradición y hay un compromiso. Y no es solamente un tema neutral, es un tema de apuesta por lo público, de conciliar derechos civiles y derechos sociales y derechos políticos, y una apuesta por el bien común y por el bienestar público y por una serie de cuestiones que no voy ahora a entrar a enumerar porque nos alargaríamos. Solamente daros las gracias por la oportunidad para hablar, porque los republicanos españoles no tenemos muchas ocasiones para hablar. Y también quisiera acabar simplemente felicitando al compañero de Mauritania, el compañero Albort, porque, bueno, o sea, que es como firma él en Twitter, porque, bueno, todas sus intervenciones son de enorme interés y las seguimos con mucha atención. Nada más y muchas gracias y buenas noches. Gracias, Pedro, y también a Albor, que creo que está desde, si no desde el primer programa, o desde el segundo o el tercero, y nos ha estado enriqueciendo con esa visión que tanto tiene que ver sobre África. Roberto Cuen, adelante, que aún no habías hablado, y luego Irina. Hola, buenas tardes a todos, tardes, noches por allá. Oigan, una pregunta a todos ustedes. ¿Qué papel van a tener las sociedades de todos los países de la Unión Europea ante este ataque a todas las libertades civiles y al estado de social que una vez existió ahí en Europa y a su nivel de vida? Porque todos los presidentes de la Unión Europea están llevando a sus países y a sus sociedades a la edad del, a la edad de piedra, hombre. Todas las sanciones que ha tomado la Unión Europea, que por cierto es el gran damnificado en este problema ahí de Ucrania, puedes pensar que Ucrania fue ideada para hundir a Europa, ponerla a pelear una guerra que no le correspondía pelear a favor de los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas. Y evitar que la Unión Europea y sus principales economías se unieran a ese gran proyecto que es la integración euroasiática. Todas las medidas que han tomado los gobiernos de las principales economías europeas han ido en contra de sus sociedades. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Es posible que las sociedades ahí en España, en Francia, en los diferentes países de la Unión Europea, puedan rebelarse desde el punto de vista político? Que en las próximas elecciones empiece la gente a manifestarse en contra de las medidas que se han tomado, supuestamente en contra de Rusia, a quienes los únicos que han salido perjudicados es la Unión Europea. ¿Qué piensan ustedes desde allá? ¿Cómo ven eso? Estimado doctor Roberto, desde México, estimado doctor Roberto, ¿no creerás que todos en Europa tienen líderes como el que tenéis en México o el que hay en Bolivia o en otros países, tanto de América Latina como en África? Europa es la manada sin pastor. Eso es lo que justamente está pasando en el continente europeo. Era la vía, era el ejemplo que queríamos en África y en América Latina, pero en realidad nos estamos viendo la cara real de Europa, un continente que ha concedido sus soberanías. No tiene ningún dirigente que no sea un lacayo, una marioneta de Estados Unidos. Ya se acabó la era de la visión del Estado ejemplo democrático de derechos que veíamos anteriormente en Europa. En realidad, es más, agradecemos al conflicto de Ucrania y a la intervención de Rusia que nos ha abierto los ojos y nos ha dicho: ojo, eso que habéis tomado por ejemplo no es nada, es el árbol que cubre el bosque. No, nada en Europa va a pasar. Ya se acabó el tiempo de la revolución de la Bastilla y de los movimientos del 68 en París y otros movimientos. Ahora todos van al matadero, igual quieren o no quieren. Muy buenas tardes. Quedan unos minutos para que lleguemos a las 3 horas. Gracias, Albor. Sí. Me gustaría contestar al compañero muy brevemente. Sí, los tres, como Carmen, Ramona y Johnny, que tenéis la mano levantada. Vale. Podéis hacer una última intervención, que en el caso de Ramona va a ser la primera, pues Ramona, que aún no ha hablado, a continuación Carmen y luego Johnny. Yo soy breve, simplemente pues ya prácticamente lo ha contestado todo Albor, pero yo tengo la esperanza de que no esté todo acabado, de que por fin, como tú bien has dicho, Rusia nos ha abierto los ojos. Bueno, yo ya los tenía abiertos hace mucho tiempo. Quiero que el pueblo se rebele contra los políticos. Lo he dicho 100 veces y lo diré hasta que me muera. el pueblo tiene que rebelarse contra todos los políticos. Tenemos que primero aplacar a los sicarios, a los mercenarios, a la policía. Una vez que ganemos a estos, los políticos se irán con el rabo entre las piernas. Y esto es nuestra lucha, ir contra los políticos. No lo tenemos perdido, yo no pierdo la esperanza. Gracias. Vale, yo quería contestar al compañero, en mi opinión, en fin, como doctora en comunicación, pero sobre todo mi especialidad como abogada en derecho público. El gobierno versus pueblo, o sea, ahora mismo en Europa lo que está sucediendo, y como en prácticamente casi todo Occidente, algo que también ha ocurrido en Oriente, el gobierno no representa a la ciudadanía y hay una completa disrupción en las relaciones, o sea, es completamente desconectado lo que quieren los ciudadanos a lo que hace el gobierno. Es decir, el mandato representativo, lo repito y lo reitero, en el pacto social está completamente vulnerado. Eso por un lado. Luego, Europa es una de las bases que quema Estados Unidos en su última etapa y, por tanto, le interesa destruirla para que el dólar se mantenga algo más, sabiendo que su final, a base del euro. Entonces, bueno, pues somos las grandes víctimas de todo esto. Y el ciudadano se va a mover, el ciudadano se está moviendo claramente de una manera más alternativa que me está sorprendiendo para bien. Véase cómo han votado en Francia, véase cómo han votado las andaluzas, véase el juego de la abstención activa. No es una abstención porque soy un vago, me voy a la playa o estoy de puta madre en el bar, sino que es una abstención activa, decidida. Y es muy interesante lo que están haciendo y, bueno, y lo que han hecho en Francia también bastante interesante, ¿no? Ahogar, decir, bueno, la abstención activa no es lo más importante es ahogar el gobierno de Macron y le vamos a dejar en una minoría parlamentaria interesante, de tal manera que nos lo vamos a cargar por ahí y el neoliberalismo nos lo vamos a cargar por ahí, tanto por la derecha como por la izquierda, como si toda la ciudadanía, de nuevo, vuelva a estar indignada y unida, da igual la ideología, ¿no? Es bastante interesante esto, pero es el tiempo de los países emergentes, es decir, es el tiempo de Latinoamérica, sobre todo porque a Latinoamérica le interesa mucho a Estados Unidos la doctrina Monroe, etcétera, etcétera, y necesita de un continente fuerte para jugar, pues eso, al telón de acero y a los dos mundos que quiere jugar, ¿no? Entonces es tiempo de Latinoamérica y luego es tiempo de África, porque África está por resolverse todavía. ¿Quién va a tener influencia? Seguimos en etapas coloniales. Espero que África, que se está moviendo muy bien en algunos países, Mauritania, Argelia sobre todo, ahí está la ciudadanía del Chad luchando como puede, la ciudadanía de Mali luchando como puede. En fin, bastante interesante algunos movimientos que están ocurriendo en África. África es la guerra de esos dos mundos, a ver quién engancha ahí y, por tanto, también interesa que sea emergente. Esa es mi opinión. Un besito a todos, me ha encantado escucharos, por supuesto, Albor, muchos besos, ya sabes que te adoro, ¿eh? y cuenta conmigo para los espacios, aunque a veces no tengamos la fortuna de verlo en tiempo adecuado, en mi caso, ¿no? Ya sabes que vivo como aislada de todos vosotros en otra galaxia que es Estados Unidos. Un saludo. Gracias por la ayuda, Carmen, con los espacios. Johnny, brevemente, porque justo ya hemos llegado a las 3 horas, tiene que ser breve de verdad, Johnny. Sí, bueno, yo por aportar ahí, que se me ha olvidado una cosa, quería decir que la ofensiva que están haciendo a nivel mediático en la burbuja occidental es por eso, por lo que se están jugando, por lo que están perdiendo en Ucrania, por lo que están perdiendo la City de Londres, como ya he comentado, por lo que a nivel financiero han perdido tanto en Afganistán como en Siria, como esa pérdida del dominio, de esa pérdida de las zonas petrolíferas, de la hegemón. Entonces, por eso es esa, porque se juega en el todo, por eso es esa ofensiva tan bestial que hemos vivido, que ya ha bajado, pero que sigue habiendo. O sea, por eso hemos llegado a este grado de mentira tan burda, pero bueno, si tú no estás informado, si no tienes, digamos, no sé cómo decirlo, porque esto de la conciencia, que ahora aludiré un poco a algo de que dice Albor siempre de Europa y de los españoles. Esto no funciona así, ¿eh? Esto de la conciencia no se le tira a la cara a la conciencia, la falta, o mejor dicho, la falta de conciencia. Entonces, termino un poco con eso. El proceso histórico europeo, estamos en una fase del capitalismo mucho más avanzada. Avanzada no significa mejor, pero estamos en una fase más avanzada. Entonces, aquí el grado de represión es desde el colegio, cosa que no ocurre en otros países, a lo mejor africanos. Entonces, aquí no es una cuestión de echarle a la cara a la gente que le falta conciencia, que tal, y todo con el mismo rollo, ¿sabes? Es que no es igual. Y porque entonces, en Latinoamérica o en Asia, en el siglo XIX y en el XX, ¿cómo han estado? Espera. Ya, pero es que tienes que tener en cuenta eso que no lo tienes, que es que parece que aquí la gente elige mal, que no. Que es una cuestión de desarrollo histórico. Entonces, aquí la cosa tiene que venir, pero aquí no podemos estar... O sea, ¿tú crees que aquí un líder va a solucionar algo en Europa o en México? ¿Crees que van a solucionar? Petro es otro títere de Estados Unidos, que está metido el colombiano. Entonces, eso, a ver, que te entiendo, que sí, que la gente... Pero que no funciona así, que los procesos y los desarrollos históricos son más complejos y mucho más duros. Entonces, aquí lo que hace falta... Gracias, Johnny. Vale. Lo tenemos que dejar porque me había comprometido a eso, máximo 3 horas. Raquel tiene la mano levantada y no había hablado. Pues brevemente, Raquel, luego Irina y cierra Zaya. Hola, buenas noches, gracias. Yo solo quería hacer un pequeño apunte, ¿no? Que creo que no se ha dicho esta noche. Y aparte de que, bueno, porque yo vivo en todo el foco, de todas las bases militares, tanto de Rota como de aquí en Navantia. Y es que hace 3 o 4 años, Arabia Saudí, cuando se instauró aquí, que era cuando Arabia Saudí se incorporaba a la OTAN, resulta ser que es cuando Arabia Saudí pide que se hagan 5 corbetas aquí en Cádiz, ¿vale? Y aparte que coger un antiguo edificio militar, lo restauraron y ese edificio se gastaron una pasta, se gastaron más de 3 millones de euros en restaurarlo para que vinieran todas las familias, bueno, las familias de los militares de Arabia Saudí que lo tenemos aquí en San Fernando, en Navantia. Y se prevé que creo que esta gente han llegado a ser dueños de Navantia, los de Arabia Saudí. Aparte, el Saham ese se llevó aquí en Cádiz, pues casi cerca de un año en el puerto gaditano. Y eso, vamos, es que la verdad que es preocupante. Eso, nada más, ese dato que quería... Gracias, Raquel, que también has estado varias veces en el espacio. Irina, muchas gracias a ti. Creo que hoy es la cuarta vez que estás con nosotros. Para nosotros es un orgullo que alguien con tanta difusión como tú y otros como Al Otro Lado, como Elena Villar, como Willy Toledo, tanta y tanta gente que nuestros oyentes saben que han pasado por aquí y, por supuesto, nunca hemos pagado nada a nadie, que supongo que lo dais por hecho, pero no lo habíamos dicho nunca, por supuesto, nunca hemos pagado nada. Nos preguntan cómo viene tanta gente tan, tan importante, tan famosa, tal. Simplemente gracias a vosotros, no hay más que vosotros, porque si vosotros no tuvierais el apoyo al espacio, lo construyerais vosotros, no tuviéramos todos los seguidores que tenemos en Twitter, pues no tendríamos esa fuerza para obligar a los partidos políticos y a los medios de comunicación a dar explicaciones, les contestamos en Twitter, les sacamos los colores e intentamos que vengan aquí a rendir cuentas, y por eso invitamos también a gente con la que en principio pues no estamos de acuerdo, pero creemos que es muy positivo y muy democratizador que vengan aquí a responder a vuestras preguntas. Pues Irina... última intervención, lo que quieras, y luego cierra la temporada Zaía, que además fue ella la que inició toda esta aventura, así que perfecto. Sí, lo que quería decir, que ahora escuchando al compañero, que en realidad no es posible cambiar nada a través del gobierno, porque cualquiera que va a entrar ahora de cualquier partido no va a servir al pueblo, porque va a haber manipulación mediática, va, como siempre ha sido, como fue Unidos Podemos, de tanto darle tanto publicidad, de tanto progresistas que era, pero al final son lo mismo que el PSOE, ni más ni menos, y cualquiera que parezca ahora va a ser lo mismo. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y pues de alguna manera, sí, empezar a luchar. Pues no sé, yo lo dije antes y vuelvo a decir que hace falta más organización para hacer cosas, para, por ejemplo, también, aunque sea unas charlas por ahí, aunque sea unas manifestaciones, pues en contra del gobierno, y pues también más colaboración en las redes, hacer lo que podamos, los que están en nuestras manos, para seguir cogiendo a la gente, para dar más conciencia a la gente, para que empiece a ver la realidad, para que no crea todos los medios, para que no crea que alguien va a hacer algo por ellos, si votan a alguien, que les va a mejorar la vida, que no, que ahora da igual. Yo creo que ahora votando a Vox va a ser todo lo mismo, solamente no van a decir esas cosas que son tan, como dicen, tan progresistas y tal, pero lo mismo. La línea de los gobiernos occidentales y europeos, sobre todo, todo va a ser lo mismo. Seguir la política de Estados Unidos, seguir intentando mantener el poder, y esto es todo. Eso es lo que quería decir. Pues muchas gracias, Irina. Muchas gracias por estar hoy aquí, por todos los que estáis hoy aquí, por los que habéis estado en los 50 programas. Hoy acabamos esta temporada, no se acaba Demócratas contra el Régimen. Seguimos en Telegram. Os pedimos que, por favor, a todas las personas que estáis ahora escuchándonos, nos sigáis también en Telegram, porque no podemos depender de Twitter. Ya sabemos lo que han hecho a Irina, lo que le han hecho al Profe Rojo, y no sabemos cuándo nuestra cuenta, Accountable, podría caer también. Hacemos un parón que es necesario, porque, bueno, como sabéis, nosotros no ganamos nada, aunque se nos haya acusado de ganar algo con esto. Y tenemos un bebé muy pequeñito. Ahora, cuando empezamos con los espacios, era más pequeñito, ahora acaba de hacer 9 meses. Y estos espacios implican mucho tiempo y necesitamos unas semanas para poder descansar. También a nivel personal, porque como sabéis, hemos padecido, aparte de críticas políticas, que son muy necesarias y son muy positivas, porque ningún proyecto, y sobre todo ningún proyecto que quiera tener incidencia política, puede mejorar sin la crítica. Entonces, aparte de las críticas políticas, también hemos recibido muchas críticas personales, incluso a llegar a decir que tendrían que encontrar nuestra IP y nuestra dirección, cosas así, que también ha hecho que bueno, necesitemos un tiempecito de poder descansar. No obstante, teniendo en cuenta esto y los ataques a los que hemos sido sometidos, simplemente por intentar abrir una ventanita en el oligopolio mediático, que pueda ser crítico con todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, os pedimos que, sobre todo las personas que no habéis escuchado los 50 programas, aunque los primeros sí que no los grabamos, el resto los tenemos grabados, se van subiendo a iVoox, y cada martes y jueves colgaremos uno con el hashtag Demócratas contra el Régimen en el Twitter Accountable2019. Así que os pedimos que lo escuchéis, que le deis difusión, que los compartáis, porque ha venido gente como Willy Toledo, como Jonathan Martínez, y más personas que nos han aportado muchísimo, y que por tanto sería fantástico que pudieseis escuchar esos programas. Así que os pedimos eso, que lo escuchéis, que nos sigáis en Telegram, en todas nuestras cuentas en Twitter, en iVoox, en YouTube, y de esa manera, aunque nosotros estemos de descanso unas semanas, pues Demócratas contra el Régimen sigue adelante, porque al final es una cosa que es, no es que sea de Noel Zayas, que es de todos, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí los 50 programas, o uno, o medio, o el tiempo que hayáis podido dedicar a esta pequeña ventanita que tenemos en el oligopolio mediático, y nos tornaré a ver en la siguiente temporada. Un abrazo.